La exigencia a todo joven es ser esencialmente humano. Y ser tan humano que se acerquen a lo mejor del humano. Que se purifique lo mejor del hombre a través del trabajo, del estudio, del ejercicio de la solidaridad continuada con el pueblo y con todos los pueblos del mundo. Que se desarrolle al máximo la sensibilidad para sentirse angustiado cuando se asesina un hombre en otro rincón del mundo y para sentirse entusiasmado cuando en algún rincón del mundo se alza una nueva bandera de libertad. Que luchan también en otros continentes por su libertad, contra el colonialismo, contra el neocolonialismo, contra el imperialismo, contra toda la forma de opresión de los sistemas injustos. Radio Villa Francia, 107.5. Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará, nuestro rastro invita. Y buenos días, hemos comenzado ya un nuevo capítulo del matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9 FM en Estación Central y también a través del www.radiovillafrancia.cl. También les recordamos que nos puede volver a escuchar a través de las repeticiones del matinal de Radio Villa Francia, que son a las 6 de la tarde todos los días. Salvo el viernes, por supuesto, que tenemos frecuencia abortista, así que en ese caso no está repitiéndose ese horario el matinal de Radio Villa Francia. Y también, por supuesto, y eso en todos los días, de lunes a viernes, se repite el matinal de Radio Villa Francia a las 2 de la mañana del día siguiente. También nos puede escuchar este programa, si usted está en algún dispositivo móvil o smartphone, nos puede escuchar a través también de la herramienta TuneIn, que usted puede descargar de cualquier tienda de aplicaciones que tiene de su celular o smartphone, como había dicho, o podría ser también tablet, y descarga TuneIn y luego busca Radio Villa Francia y podrá escuchar este y todos los programas de esta radio. Estamos también junto a Amanda, que nos acompaña este día jueves, como todos los jueves también. ¿Cómo estás, Amanda? Muy bien. Buenos días a todos los auditores de Radio Villa Francia. Quiero hacer mención sobre algo que nombraste, que el programa Frecuencia Abortista. Por razones obvias, mañana no habrá Frecuencia Abortista y es probable que el próximo viernes tampoco. Porque es 18. Claro, que es una contradicción pero biológica, biológica, pero el 11 y el 18 tiene que, siempre, bueno, el mismo día. Exacto. De la semana. Es algo muy extraño y confuso. Uh-huh, sí. Bueno, también lo que mencionábamos ayer al final del programa, que por favor, si usted es muy patriota y tiene puesta la bandera se pone después del 11 de septiembre. Nunca antes. A no ser que usted sea una persona que celebre el golpe militar y la dictadura y todo eso. Claro, y menos durante. Claro. Menos tener la apuesta durante, eso no se le ocurra y, bueno, obviamente dependiendo de sus ideas, pero no es, si es que usted piensa que ese día es un día nefasto, no ponga la bandera. Uh-huh. Exactamente. Oye, bueno, ayer estuvimos revisando las cartas de... Sí, pues estaba viendo. De nuestra amada, gloriosa, intachable Iglesia Católica. Entre los cardenales, pues entre la más alta jerarquía de la Iglesia Católica de Chile. Sí, exactamente. Uh-huh. Bueno, están, por supuesto, y voy a aprovechar también de republicar el... para que puedan también tener acceso a las cartas, pero de todos modos está en radiovillafrancia.cl. Uh-huh. Efectivamente, este podríamos decir que es la segunda pata, podríamos Iglesia decirle. Leaks. Claro, de la Iglesia Leak, Iglesia Gate, o como uno le pone a todas las cosas por lo claro. general, que efectivamente se encuentra, las primeras eran las cartas del Cardenal Errázuriz solamente, y ahora encontramos el intercambio de correspondencia entre Santiago, podríamos decir, y el Vaticano, uh-huh. Entre el Cardenal Errázuriz, que se encuentra allá, y el Cardenal Sati, que está acá. Arzobispo. Que está claro, de arzobispo también, y también, por supuesto, y uno lo que ve es muy interesante, en realidad son todas las relaciones de poder, de hecho parece hasta Correa en todo este asunto. O sea, esto sí, ya, algo muy turbio. Si no fuese suficiente, aparece ya... No, mencionado. Aparece Guadalupe Correa, lo sabemos, de imaginación. Aparece mencionado, de hecho, al punto que hasta Burgos tuvo que reconocer las presiones y tuvo que reconocer la existencia de todo esto. De hecho, Burgos señalaba de que Correa era un tipo que existía, obviamente, pero que nunca ha presionado realmente, o sea, diciendo nunca manda a hacer nada, simplemente conversa. Uh-huh. Y respecto a Berrío, al cura Berrío, dijo que no, que en realidad no debería haber sido capellán, que estaba bien porque él tiene que dedicarse a lo que él sabe hacer, que así como... Estar vaya, con los pobres. Vaya con los pobres, más o menos. No, sí. pues. Pero sí. El Felipe Berrío. Sí, pues por eso. Pues. El cura que está en Antofagasta. Exacto. Exactamente, porque el Burgos reconoció, en cierto modo, que algo de verdad tenía esta historia. Ah, claro. O sea, lo que yo leí que desde La Moneda, no sé si desde Burgos precisamente, que era que La Moneda había postulado como a tres, candidateado como a tres personas para ser capellanes de La Moneda, y Sati había dicho a todos que no. Me imagino también que haciendo el mismo juego que hizo para esta como acusación de cuando envió un dossier con notas de prensa sobre los dichos de los sacerdotes, en verdad quien quería como denunciar era Felipe Berrío, pero aprovechó también, así como para que pasara más piola, de poner en conjunto a Pepe Aldunate y a Mariano Puga. Claro. Pero para que pase piola, que en verdad su atado es en contra de Felipe Berrío, quien según Sati o Errázuriz, uno de los dos, no me acuerdo quién lo menciona, que se cree un profeta, que dicen no sigan al magisterio de la iglesia, síganme a mí, hablando súper irónica, sarcásticamente, respecto al padre Felipe Berrío, quien es una persona que ha estado constantemente trabajando con los pobres en África y ahora que está en Chile. Está en el campamento de la Chimba en Antofagasta, po, y estos señores están en unos monumentos llenos de oro. Es súper evidente, po. Entonces que venga a decir este señor Sati de que se cree un profeta, puede ser que sí. De hecho tiene más derecho a ser profeta que lo que tiene el mismo Sati. Claro, y el segundo punto que se encontraba en las correspondencias, a uno le queda la duda porque ya es segunda salida de correspondencia de Errázuriz. Sí, po. A mí me da la yo no sé cómo será, de hecho, las cosas a mí me entretienen el tema digital y el hacking. Preguntarse en realidad si obtuvieron en realidad acceso completo al correo de Errázuriz y vamos a seguir encontrándonos... nueva joyita, porque yo creo que si es que alguien entró al correo de Errázuriz, yo creo que hay diversión por semanas, meses probablemente. Mm. Y el segundo aspecto que se saca en esta, porque el anterior, lo que ya hemos visto en el anterior también publicación de Radio Villa Francia, pero en esta publicación también lo que se nota en estos nuevos correos que salieron, también fueron las gestiones para hacer de que Juan Carlos Cruz no pudiera hablar acá en el Episcopado Internacional, creo que se llama, Episcopado de otras lenguas, no me acuerdo cómo se llama el término. Conferencia anglófona. Conferencia anglófona, eso era. Mm. Que en la conferencia anglófona iba a hablar Juan Carlos Cruz y en realidad lo que se pide es realizar las gestiones necesarias para que eso no pueda ocurrir. Exacto. Porque ellos se dan cuenta que en realidad, obviamente, y tienen un buen diagnóstico en hacerlo, en realidad tener a Juan Carlos Cruz hablando ahí justamente contaría la historia que ellos no quieren que se cuente. Uh-huh. Y que los correos anteriores, lo que revisamos los correos anteriores, justamente muestran de que el plan que tenía Errázuriz, y con esto ya entra Sati en el juego, es justamente invisibilizar, uh-huh, es que no se cuente y de que no se divulgue lo que pasó con el cura Karadima, uh-huh, con Fernando Karadima. Entonces acá también se ve de nuevamente acá que nuevamente se intenta bloquear justamente a Juan Carlos, uh-huh, Cruz, se hacen gestiones, se mueve en hilo durante en la zona, podríamos decir, en la curia del Vaticano, uh-huh, quien de eso se encarga el cardenal Errázuriz, se encarga de mover los hilos en la curia del Vaticano justamente para intentar bloquear, uh-huh, la presencia de Juan Carlos Cruz en esa conferencia. Uh-huh. Entonces ahí uno ve que ya también Sati está teniendo o tiene participación también en estos asuntos. Claro, y bueno, está este juego que es como Sati le pregunta, ¿qué puedo hacer para evitarme este problema? Y ahí como Errázuriz está allá y conoce el tejemaneje político de todo, le dice, mira, tienes que hablar con esta persona, anda por aquí, anda por allá, avísale a esta persona para que esté advertida, bla, bla, bla, bla. Y porque un político, po, sí, de fuste, así. No, es un gran lobista, de hecho se nota así que no por nada conocen a Correa, porque en realidad también realizan lobby. De hecho, uno se da cuenta, el lobby que se realiza así a nivel de la curia del Vaticano es enorme. Es enorme. Y lo otro que así que uno también le llama la atención de los correos, esa leve como esquizofrenia así de maquinear, pero antes escriben un mensaje como de paya. Que Dios te acompañe. Claro, que Dios te acompañe, y pueden sacar más o menos como un fragmento bíblico, una oración, y después se pueden decir así, oye. La serpiente. Claro, la serpiente, que no venza la serpiente. Es fuerte. Es extraño el lenguaje. Ahí uno entiende por qué se tituló acá en la radio Cosa Nostra, porque en realidad tiene un lenguaje parecido. Es que es muy eso, porque es como oscuro, es turbio, y se despide así como que Dios te acompañe, que cuide a toda tu familia, que no sé, que te proteja el divino, qué sé yo, no sé cómo los términos. Pero es muy mafioso. Sí, pues nunca se refieren al tema directamente. Es como que hay una forma así como de no decirlo, pero decirlo, uh-huh, así. De hecho, se requiere harta aclaración también en algunos asuntos, porque nunca se dicen muy pocas veces se dicen los nombres enteros. Se refieren a la serpiente, como tú decías, así como que no hay una referencia totalmente clara, justamente, uh-huh, porque hay como ese lenguaje, pues, y ese lenguaje que además parte como desde un mensaje de amor y después de una constante enumeración de cosas, que también, claro, era parte de la lógica así de... Claro, y lo que se evidencia al fin y al cabo es que lo único que buscan proteger es esta estructura de la iglesia, el poder que tiene la iglesia, la imagen pública que tiene la iglesia, y eso ha sido, bueno, toda la constante desde que empezaron a aparecer las denuncias de abusos sexuales. Y quizás cuántas miles de denuncias más existen de toda índole, de abuso de poder, etcétera. Bueno, aprovecho de saludar y sumarme de lleno a esto que tiene que ver básicamente con las cartas de estos cardenales, que si bien se sabe un poco, sorprende, o sea, se sabe más o menos de Errázuriz, que un tipo de la línea Schoenstatt más conservadora dentro de la iglesia. Alguna gente se ha visto sorprendida de un tiempo hasta parte con el cardenal Sati. Con Errázuriz no tanto ocurría eso, porque Sati era de una línea distinta dentro de la iglesia, pero una vez ya cardenal y nombrado arzobispo de acá de Santiago, ha ido cambiando su línea profundamente y se ha ido acercando muchísimo más a Errázuriz, y eso ha generado de una u otra manera un cierto conservadurismo en su propio discurso y todo lo demás. No era tan de esa línea. Pero acá lo que nos preocupa de verdad es no lo que haga la iglesia en sí, porque al final, al fin y al cabo es un ente autónomo, sino lo que hace en virtud de su lineamiento, que aquí podríamos decir ustedes están en todo su derecho en hacer lo que quieran como iglesia, como grupo de interés, hablando en el término lobista, pero es que ese interés y ese lobby, como cuando hablan con Enrique Correa, que ayer justo estaba presentando un libro de René Cortázar y salía, no puedo desmentir ni confirmar la información, que me acordó del primer tuit que sacó la cuenta oficial de la CIA. Exacto. Que era, no podemos confirmar ni desmentir que este sea nuestro primer tuit. Si hace esto respecto a lo que era el nombramiento de capellán de Felipe Berrío, si hace esto a nivel gubernamental, que más encima ayer con la declaración que dio Jorge Burgos me parece que incluso queda mucho más claro, porque nos dice, sí, es un muy buen amigo, es amigo de este gobierno, Enrique Correa. Yo no sé si diría eso de un lobista así de simple, porque habla y pone dentro de esa frase al gobierno. Hoy se está discutiendo, y lo hemos visto, la aborto tres causales, que ha sido una indicación bastante discutida, sobre todo la que tiene que ver con la violación, una indicación que de hecho se dejó para la próxima semana, se han avanzado en las otras dos, y la iglesia tenía una posición sumamente clara, de hecho ha hecho lobby a través de la senadora Goich, que está ligada precisamente a Alejandro Goich, de la Democracia Cristiana, y ha hecho clara presión respecto a no estar de acuerdo con que se avance en ningún tipo de las causales de el aborto. Y hoy día vemos que la Iglesia tiene desplegado, no solamente desde su fe y no solamente desde su feligreses, sino que tiene los contactos políticos con este gobierno para demostrar que este Estado no es tan laico. Eso es lo que nos debiera llamar la atención respecto a lo que ocurre, por ejemplo, con el caso de Felipe Berrío, que dicho sea de paso, no fue nombrado capellán. Eso es lo que nos debe llamar la atención respecto a este, más allá del lenguaje, más allá de la forma en cómo embellecen sus cartas, sino que claramente un grupo de interés que tiene objetivos políticos con una marcada tendencia y que interviene e interfiere directamente en lo que tiene que ver con la vida cotidiana y que lo que tiene que ver básicamente con la legislación a la cual están sometidas muchísima gente que no profesa esa religión. Algunas que no profesan ninguna religión. Yo creo que eso es lo alarmante y eso es lo que debiera preocupar de esta desclasificación que, como se ha referido ya la Iglesia y el propio Enrique Correa, que han reparado en términos de la privacidad de los correos. Que un tema, insisto, uno dirá, mira, lo que se fijan, es un tema importante igual acá a discutir. Uh-huh. Es sumamente importante. Pero acá hay intereses que se cruzan y está el interés de todos por sobre. Y yo creo que acá la Iglesia queda demostrado cómo ejerce ese poder que tiene y que lo tiene. Ese es el tema. Tiene poder, tiene llegada con este gobierno y sabe cómo mover clavija. Eso es lo preocupante y ha quedado demostrado en lo que tiene que ver con el proyecto del aborto tres causales, pero sin duda ha quedado demostrado la intervención de la Iglesia y el conservadurismo con que se ha visto este proyecto de ley al cual, lisa y llanamente, este gobierno ha renunciado y ha restringido, porque encima vemos los titulares, hay un montón de requisitos que se van a tener que cumplir cuando termine esta ley de aprobarse, por lo menos ya están en la primera etapa las dos primeras causales, la inviabilidad del feto y el riesgo de vida de la madre. la de violación quedó pendiente para la próxima semana con muy poco apoyo por el momento. Estaba por lo menos en esa comisión. Y que está llena de restricciones. Si no es solamente, oye, parece que la madre puede morirse. No, tienen que haber un 8 meses de exámenes. Más o menos. Pero si de ahí se trata este cuento. Y obviamente, a través de la Democracia Cristiana y de otros partidos conservadores, al mismo gobierno, la Iglesia ha puesto la presión. Y nos queda clarísimo que tiene todo el lobby del mundo para poder hacerlo. Exactamente. Respecto a lo ético o no ético de la filtración de los correos, yo creo que, claro, obviamente no es muy ético meterse al correo de Errázuri. Uh-huh. Ahora Errázuri tiene una figura rara, porque Errázuri igual una figura pública, y hay que también decirlo. Uh-huh. Y por ambos lo menos son figuras públicas. Claro, y por lo menos en la liberación de los correos me parece a mí que ha sido ético. No se ha liberado ningún correo que verse sobre, en realidad, los asuntos personales e íntimos del cardenal Errázuri, que yo creo que es el correo que han revisado, porque por algo ha salido desde ahí principalmente. Uh-huh. Y simplemente lo que se ha hecho es seleccionar, de hecho, los correos que hablen de Errázuri en los asuntos públicos y en asuntos que podríamos decir son críticos. Asuntos públicos, por ejemplo, a pesar de que se oficiaron como privados, como por ejemplo fue disfrazar el tema e intentar tapar el tema de Karadima. O asuntos también como fue el caso de Felipe Berrío y el caso también principalmente de Juan Carlos Cruz, que son los casos que se han sacado. Entonces yo creo que ahí obviamente uno podría discutir lo ético de meterse al correo de otra persona, pero por lo menos en cuanto a lo que se ha filtrado, lo que se ha decidido filtrar, a mí me parece que ha sido con un criterio más bien decente, a mí me parece. Uh-huh. Respecto también a lo que otro decía, obviamente la Iglesia en realidad debería ser, y debería ser, ¿no?, a los que no somos creyentes, un ente ajeno, un ente que nosotros no deberíamos ni opinar, ni intentar influir, ni nada por el estilo. El problema es que en realidad la Iglesia, a través del lobby, a través de distintos mecanismos de presión, intenta imponer justamente su visión, su lógica al resto de las personas que no son creyentes o que tienen distintas formas de creer también la religiosidad. Yo creo que ahí está el problema, que la Iglesia no debería estar influyendo en el regimiento de nuestras vidas. Exactamente, y en el régimen de las leyes. O sea, si la Iglesia justamente tiene valores que están en contra del aborto, en realidad debería esperarse de que la gente que creyera profundamente en esa lógica religiosa, que yo creo que también es un tema que también tiene que discutirse dentro de la Iglesia, pero bueno, es otro tema. Debería no acceder al aborto, pero no deberían poner una ley para que la gente sea cristiana o sea católica. Pero es como cuando está la discusión del divorcio. También es un tema religioso. ¿Por qué no se puede divorciar? Porque eso es en contra de Dios, es un pecado, qué sé yo. Y ahí también hubo un fuerte lobby de parte de la Iglesia, pues, y es súper absurdo, porque si tú eres súper católico y creí en los mandamientos, qué sé yo, no, obvio que no te vaya a divorciar, pero no pueden imponerte que está prohibido divorciarte, porque es una creencia religiosa. Es un estado laico. Uh-huh. Y para lo mismo, ocurre lo mismo con el tema del aborto. Si tú eres profundamente católico y crees todo lo que te dice una iglesia católica, porque hay muchos tipos de iglesias católicas o muchos tipos de iglesias y religiones por montones, oye, que no vaya a abortar, po, si esa es tu creencia. Pero ¿por qué te están imponiendo que tú tienes que creer? Esa las religiones son eso, son religiones, no son una verdad absoluta. No, y está el paternalismo también de que tienen que creer que tiene que haber una ley para que la gente sea buenos cristianos, buenos católicos. Claro. Que también me parece a mí que también es súper violento. En realidad, si uno fuera así, un buen pastor, Yo obviamente estoy a favor del aborto, pero poniéndome en el lugar de ellos que están en contra, y yo estaría en contra del aborto, y uno tendría que estar dependiendo de un régimen legal para que podríamos decir, el resto de los creyentes no acceda a eso. Uh-huh. Pues, pues supone que si uno es un buen pastor, teóricamente, uh-huh, dentro de la misma lógica así del catolicismo, deberían ellos mismos, o debería normalmente no accederse al aborto, aunque sea legal, pues. Uh-huh. Pero a mí me parece que ahí hay un tema así que todavía no se ha establecido bien. Hay países que están peores, tal vez. Uh-huh. Pero no se estableció bien en realidad la total separación de iglesia-estado. O sea, la misma lógica que haya un capellán, por ejemplo, de la Moneda, a mí me parece que es un tema que igual se podría incluso discutir. Así. Digamos que hay tres iglesias que tienen capellanes dentro de la Moneda. Claro, está la iglesia evangélica, y está desde el gobierno pasado de Sebastián Piñera, la iglesia judía. Está también presente. De hecho, participó el otro día Michelle Bachelet también en la fiesta judía, a principios de esta semana, como manera también de reconocer esta cosa del Estado ahí más o menos presente en esta relación constante con la libertad de culto. Pero acá lo que estamos viendo son, vuelvo a insistir en esta parte, nos podrá llamar la atención la forma y nos podrá llamar la atención el lenguaje, que dicho sea, es bastante mafioso, bastante. Es bastante, como plantearlo, virulento. Hay un dejo ahí, uno, claro, es que Dios está con todos y hay que perdonar y todo. Y acá hay una hazaña directa en las cartas. Hay, que se cree profeta. Claro, el tema peyorativo, ojalá escriba una carta, el nuncio. Bueno, si es que sabe escribir. Una cosa... si es que escribe cartas, dice. De mala onda. ¿Cachai? Sí, esa fue gratuita. Pero me imagino que debe haber mucho más carta y tono mucho más fuerte. Pero el punto acá es que aquí hay una presión indebida. Se intervienen decisiones que tienen que ver con el Estado laico. Y no es una forma... Disculpa, acá no se dice vamos a hablar con la presidenta, vamos a enviar una carta, cuál es nuestra posición. Se dice, vamos a llamar a Enrique Correa para que le diga esto, cuál es nuestra posición. Y bloqueemos ¿Y que esto. Vamos a tener problemas si es que ustedes lo hacen? Uh-huh. O sea, hay una amenaza ahí, obvio, evidente. Hay una amenaza, pero ¿por qué Enrique Correa? Porque es el canal adecuado. Pero volvemos, ya sabemos todo el tema. ¿Pero por qué Enrique Correa? Enrique Correa no es ministro. No. Enrique Correa no es el subsecretario. Enrique Correa trabaja en el mundo privado. Enrique Correa es uno de los dueños y cabeza de una de las consultoras de lobby de este país. ¿Por qué Enrique Correa? ¿Qué relación puede tener si se supone que no hay relación a nivel gubernamental entre Enrique Correa, Maya, que en ese tiempo donde estaban hablando, estaba el hijo de Enrique Correa en la Moneda? Que estaba ahí en la SECOM, en ese tiempo estaba a cargo, por la fecha de las cartas, Paula Walker, pero Carlos Correa Bau estaba en la Moneda trabajando. Pero es la pregunta correcta, ¿por qué a Enrique Correa? ¿Qué relación hay entre Enrique Correa y este gobierno? Y insisto, este gobierno, cosa que confirmó ayer el propio ministro presidente, sí, porque este es como el cargo que tiene hoy día, ministro presidente Jorge Burgos. Porque ese es el punto. Insisto, aquí ahí es donde radica, y quien debe dar explicaciones es el gobierno. Y quien debe dar explicaciones, porque de partida Felipe Berríos no es el capellán. Y debe dar explicaciones, y me parece que las explicaciones que da Jorge Burgos son pésimas. Decir, lo que pasa es que Enrique Correa es amigo de este gobierno. Pero no presiona. Como... O sea... De partida no podéis decir es amigo de este gobierno. No podéis decir eso. Pero es una estupidez decir que Enrique Correa, uno lo vista importante, que está metido hasta la... De partida, Enrique Correa es el asesor de Julio Ponce Lerú. Enrique Correa es asesor del caso Cascada y del caso Soquimich, entre otros tantos más, no es el único cliente que tiene. Pero podéis salir diciendo que es amigo del gobierno. Lo que le estáis diciendo básicamente es haciéndole un reclame publicitario para que la empresa hoy día llenen de llamadas y tapen a llamadas a imaginación. ¿Qué debe estar ocurriendo? Porque saben que la oficina de Enrique Correa es amiga del gobierno. Es ahí lo grave y varios tienen que salir a dar explicaciones respecto a esto. Insisto, más allá del tono, de los cosos y de lo que esté en juego en términos de las cartas. Acá hay que asumir responsabilidades respecto a eso y es gravísimo. Y yo creo que hoy día están evaluando a los Rossi. Si el lunes aparecieron cartas que tienen que ver con lo que publicó The Clinic, que eran cartas que tenía la defensa, o la parte brillante del Juan Pablo Hermosilla, que está llevando el caso de las víctimas de Caradima, porque de ahí sale, yeah, más o menos. Y el día de ayer, miércoles, aparecen las cartas publicadas en el mostrador. ¿Cuántas más pueden salir? Esa es la pregunta. Porque y vuelvo a la tesis Rossi, porque es, ¿cuándo hacemos control de daño? Si todavía no sabemos cuánto es el daño. O sea, mi creencia es que el correo entero de Razzurri fue hackeado. Porque las dos venían desde el mismo lado. Uh-huh. Por lo tanto, en realidad puede haber mucho más material. Mucho. Respecto, claro, lo de Correa y el Premier Burgos. Yo prefiero decirle Primer Ministro para tener ese estilo más inglés de las cosas. ¿Sí, que somos ingleses? No sé, pero bueno. Y la reina Isabel Bachelet. Claro, yo creo que ahí cometió un gran error para él, porque obviamente una gran promoción para Correa y se nota que en realidad hay algo que han hecho muchos también anteriormente. De hecho, los mismos Soquimich, así todo, Corpesca, así es como, oye, tenemos un problema, tenemos que solucionar un problema con el gobierno, llamemos a Correa. Uh-huh. Y Correa es como el canal naturalizado ya, podríamos decir, entre gobiernos de la nueva mayoría y lo ha sido hace mucho tiempo. Que el mundo privado y cualquier tipo. Claro, y menos el mundo para privado. Los trabajadores, pues obvio. Y empresarios. O sea, si un sindicato de trabajadores tuviese la plata para pagarle a Correa para hacer lobby, uh-huh, Correa lo haría, porque en realidad Correa, digamos, es su trabajo, es su pega y él lo hace, no, lo hace principalmente como un negocio. Uh-huh. O sea, probablemente si tuviese mucha plata, cosa que no ocurre, porque además el mundo sindical no tiene muchos beneficios en este país, uh-huh, probablemente sí podrían hacer lobby a través de Correa. Pero el tema es que todos saben, y queda súper claro, y por lo menos acá la iglesia lo tiene súper claro, que la mejor forma de establecer una relación, podríamos decir, con el gobierno, es a través de Enrique Correa. Uh-huh. Podríamos decir, es como la ruta más rápida, la ruta más segura, la ruta más eficiente que podemos obtener un cambio en algún tipo de decisión, es a través de Enrique Correa. No es a través del lobby directo, a pesar de que la iglesia tiene un buen poder de lobby directo, hay que decirlo, sino es a través justamente de esta empresa llamada Imaginación, uh-huh, en donde nosotros podemos obtener justamente los favores o prebendas que nosotros estamos exigiendo. Lo que reconoce Burgos me parece que sí, también es un error enorme. Él lo matiza diciendo que no, que son amigos, pero que no presiona, así como no... no tampoco nos impone la agenda a nosotros, es como decir, no es tanto la cosa, pero obviamente deja totalmente la puerta abierta respecto a cómo funciona también y las relaciones y la influencia que puede tener en la moneda una empresa privada como Imaginación. Uh-huh. Respecto, claro, al nombramiento de Berrío, queda claro de que por lo menos el lobby de algún modo u otro funcionó. Uh-huh. Berrío no terminó siendo el capellán de la moneda. Eso no terminó pasando. Uh-huh. Y claramente ahí también el cardenal Errázuriz y el cardenal Esati lograron, podríamos decir, ese propósito. A un propósito que además se enfocaron muy fuertemente también en esta persecución que se le empezó a hacer a Felipe Berrío tratándolo de falso profeta. Hay una frase muy interesante que me parecía y que era, y este tipo que quiere modernizar más o menos la iglesia, así como, ¿cómo se le ocurre? Así como, Que anda diciendo que la Tierra gira en torno al Sol y todo ese cuento. O sea, es medio, y que Dios es para los pobres y que Jesús estaba con los pobres, no. Pero es el sínodo de la curia, el sínodo de la jerarquía de la misma iglesia ha sido ese constantemente. Yo insisto, no, sorprenderse de por qué gente cree que hay gente que se puede embarazar del Espíritu Santo y otras cosas más, no es lo llamativo acá. Sí. Aprovechemos de tirar toda la historia ahí de lo que es la historia de la Iglesia Católica en sí. Pero acá lo realmente importante tiene que ver con las presiones indebidas. Porque estamos hablando de canales de presiones directos e informales que develan cómo funciona el país. A ver, para explicarlo en términos simples, acá lo que debemos apuntar básicamente es al poder. Exactamente. Eso, nos perdamos la chimuchina de lo ayornado de las cartitas y de la hipocresía llena de saña y todo lo demás. Acá lo que está claro es que hay un poder que se ejerce, hay una presión indebida y el Estado se deja. Y se deja porque tiene otros intereses respecto a esto. Entonces, lo que debiera estar generando un escándalo, y ayer obviamente el periodismo, ayer a propósito dieron el tema de informe especial, vamos a hablar de eso, pero ayer el periodismo preguntándole casi por favor a Enrique Correa qué opinaba de las cartas y todo. Y le dieron todo el tiempo, esto fue en el lanzamiento del libro de René Cortázar, que sacó un libro sobre el Transantiago, así de cara y raja son. ¿En serio? René Cortázar, que fue ministro de transporte en... El zar de Transantiago se le llama. Claro. Y habla sobre el tema del Transantiago, sobre las políticas públicas, un tipo que hoy día estuvo ahí echando mano a lo que fue la campaña, el programa económico de Michelle Bachelet, que ha sido hoy día crítico, y que estuvo también ahí en el canal de Luxit, en el canal 13, que dicho sea de paso, ayer no empezó con lo de Sati ni Rasuri, y someramente, así como que lo pasaron y todo. Y ahí demuestra un poco también que sigue teniendo poder ahí la iglesia, que tiene un porcentaje. 33% tengo entendido. Tiene un porcentaje. Todavía el que tiene el control mayoritario es Luxit, pero la Iglesia Católica todavía está presente en el directorio de Canal 13, y quedó demostradísimo ayer. Entonces, a lo que debemos, insisto, apuntar es a eso. Acá hay una forma en la cual se hace, se dice que las instituciones funcionan, pero la verdad no funciona. El poder se mueve por otro tipo de institucionalidad. Claro. Esa es la verdad. Sí, pues ahí y la verdad nos hará libre, como dijo Jesús. Y ahí volveré a insistir en el tema de que a pesar del poder de lobby que la iglesia tiene naturalmente, para estos casos recurren a Correa, que significa que es una fuerza superior incluso de lobby que la que normalmente tiene la iglesia. La iglesia tiene mucho poder de presión. La iglesia, si quiere hacer una reunión, al igual que los empresarios camioneros, le van a dar la reunión probablemente al día siguiente o los dos días. Una reunión con la presidenta, sí, claro. Estamos hablando, o con el primer ministro, que probablemente es más útil hoy en día. Pero se lo dan al tiro, le dan la reunión inmediatamente. No tienen problema porque justamente es un grupo de presión en el país. Pero aún así. Lo interesante es que para un caso así que era neurálgico, que era crítico, la iglesia decide utilizar a Enrique Correa como un canal más eficiente que incluso el obtener una reunión directa con... Pero aparte que... Volvemos, ese es el punto. Exacto. Ese es el punto. Si en definitiva tiene que ver todo esto con el tema de la presión, de la hipocresía, de las instituciones funcionan. Mira, acá tenemos ejemplos gráficos. Que todo este discursito de la institucionalidad, de las formas de hacer, pero oye, mira, hay una comunidad que no quiere seguir muriendo, me la están contaminando. No, pero tienen que dialogar porque se toman la ruta y todo. Cuando sabemos que hay canales que son distintos, los camioneros pueden tener reuniones cuando quieran en La Moneda y andan a decirles que no. La iglesia presiona a través de los canales que tiene y el resto se la mama. Sí. Ahora, todo este discursito de los pobres y del cuento que viene de la alta jerarquía de la iglesia, parte de la hipocresía que hay que decir. Es como también, yo no veo mucha diferencia, discúlpenme, yo sé que hay gente que sí, por eso marca esta relación diferente entre el Estado laico y la iglesia, pero yo no veo diferencia. El comportamiento básicamente el mismo, los discursos son básicamente los mismos, la forma en que se establece la jerarquía es más o menos la misma. son religiones de forma distinta. Es más, podría decirte perfectamente gente que se siente muy laica y muy lo demás, que con sus candidatos o candidatas o con su presidente o presidenta termina funcionando en la misma fanática que el feligrés más exhortado por el Espíritu Santo. Porque son formas, y aquí es lo que quiero llegar, y por eso me concentro en el tema del poder, es que tiene que ver con esta institucionalidad creada artificiosamente para ejercer cierto grado de poder y dominación a través de la fe, a través de un programa, a través de lo que sea, para generar lealtad de dogma. ¿Qué quiere decir eso? Creer sin cuestionar. Creer a pie juntilla, aunque se sepa que lo que se está defendiendo es una mentira, pero yo creo. Creer a cualquier costa, aunque estés viendo que están haciendo otra cosa, tu jerarquía, por así decirlo, pero tú lo sigues defendiendo para mantener la unidad. Yo no veo diferencia de eso entre la alta curia y la investidura del cargo que nos gusta tanto mencionar acá en este estado laico, la investidura de la presidenta. No se puede criticar a la presidenta porque la presidenta me está ahí. Acá se ocupa probablemente con mayor resultado, lo demuestran alrededor de 1.500, 1.700 años de historia, el voto de obediencia, el tema del dogma, porque lo vemos de esa manera, el que no le gusta se va de la iglesia, Felipe Berrío está dentro de la iglesia, o sea, le parece molesto, pero mantiene una línea. Recordaban, por ejemplo, la carta de Mariano Puga en octubre del año pasado, y que decía, esto es absolutamente falso, no ha habido tal cosa por parte de nuestra jerarquía y todo el tema. Una carta que está obviamente ahí presionada desde su propia congregación y de entender cómo funciona la institucionalidad interna cuando queda demostrado que efectivamente claro. Era cierto. Esto a raíz de las notas de prensa que se enviaron al Vaticano. Sí, pues todo el escándalo parte por los tres curas acusados, que sacan un momento determinado un medio de comunicación, los tres curas acusados que los fueron a acusar al Vaticano por parte de la alta jerarquía de la Iglesia Católica Chilena. Y estos eran Felipe Berrío, el caso de Mariano Puga y José Pepe Aldunate. Sí. Bueno, ahí sale inmediatamente también un comunicado del arzobispado diciendo que esto no era así. Y que el nuncio, la nunciatura, había pedido esta información. O sea, desde allá. Pero ahora, a raíz de estos mails, se conoce que en verdad fue el mismo Esati el que inició la acusación. Además, el nuncio no sabe escribir. Claro, el nuncio no sabe escribir. Eso es buenísimo. El nuncio tiene casi un nivel de canciller. Ese es el, se supone que el nuncio, sí, que es el encargado del Estado Vaticano. Y como el embajador Exacto, es un embajador. Pero se ocupa el concepto de nuncio porque hay relaciones a nivel de Estado con el Vaticano. No hay que olvidarnos de eso. El tema es que con la Iglesia siempre todo es muy raro, pero, y el artículo que pusimos nosotros se llama La Cosa Nostra porque emulaba un poco el tema de la mafia siciliana, muy católica por lo demás. Y había en parte, no sé si han visto algunos procesos que tienen que ver con el tema de la mafia, en donde se mandaba a matar a alguien y se terminaba dando las bendiciones al final. Uh-huh. Por eso tiene que ver con el tema de la Cosa Nostra, a diferencia de la Yakuza, o los rusos con una religión de catolicismo más ortodoxa. La triada china. La triada, qué sé yo. Acá no. Y se da ese tema para graficar un poco, porque esto, el tono que tenía era ese, y que ha despertado bastante malestar. Pero insisto, salgámonos de la chimuchina y concentrémonos en lo realmente importante, y lo realmente importante acá es lo que tiene que ver cómo funciona el poder y nos termina develando. Y eso se agradece. Y respecto a si los mails son o no privados, hay interés público. Exactamente. Uh-huh. Interés público, claro, porque se nombran a la gente pública, nombramientos de carácter público, pues, claro, sí. Por eso no se ha publicado, si es que sale a carretear, si es que, no sé, las compras, la lista de compras que tenía para el supermercado, cosas privadas, sino que lo que se ha publicado son asuntos públicos, asuntos que influyen, podríamos decir, a todos los chilenos, porque en realidad acá se está haciendo influencia y se está viendo en realidad cómo se realizan influencias de parte de la Iglesia hacia el Estado, y que es una cosa que deberíamos saber y deberíamos informarnos en realidad es cómo son los métodos que tienen, podríamos decir, los grupos de presión, justamente para ejercer dicha presión. Vuelvo a ese mismo tema, o sea, la iglesia siendo un grupo de presión muy fuerte, teniendo su propio lobby, teniendo su propia cadena de lobby, decide ocupar a Enrique Correa frente a, podríamos decir, a ocupar el lobby directo, porque justamente se sabe y es sabido en las cúpulas de poder que en realidad la mejor forma de llegar al gobierno, la mejor forma de llegar a la nueva mayoría de este gobierno actual, es a través de Enrique Correa. Eso es lo que habría que decirle a las comunidades mapuche, lo que habría que decirle a los Junten plata. Sí, claro, no, vayan a pedirle audiencia allá a Enrique Correa. Pueden ir a su oficina en Providencia o pueden ir al departamento que tiene escondido en Las Tarrias. Pero es una forma de conseguir hablar con Enrique Correa para poder llegar directamente a la moneda. Lo que me parece bastante bien, transparentemos las cosas. Y al final tiene que ver con eso. La verdad no hará libre, hermanos. Me imagino una nota de pauta así como dirigentes mapuches se dirigen a Imaginación para pedirle que interceda a través de él a la moneda. Sería una, sería muy buena nota de pauta, sí. Bueno, hay sindicatos mineros que hacen eso. Pero en el fondo esa es la real institucionalidad, po. Claro. Sí, ese es el paso. En verdad aquí no tenés que ir al parlamento a que te escuchen. Las vías son esas, po. Ir a una empresa privada de lobby que es amiga del gobierno y hacer por ahí como el chanchullo. Pero, y por otro lado, te están diciendo a la opinión pública que tenés que dejar que las instituciones funcionen. Pero este tipo de cosas evidencia que las instituciones no funcionan y que tú tienes que hacer chanchullos para que te escuchen. Claro, o sea, que hay una institucionalidad, podríamos decir, en la práctica, que es muy distinta a la institucionalidad que de papel o de derecho debería existir en este país. Uh-huh. En este país las relaciones deberían ser, obviamente, directamente con el sector público. Y acá hay intermediarios privados que han hecho justamente de todo esto un negocio, un muy lucrativo negocio, diría yo. No sé si uno podría acceder, sería maravilloso poder acceder a la... ¿A los costos? ¿A los valores? A los valores y a las ganancias y a las utilidades que es tener Imaginación, pero deben ser muy, muy altas. Porque en realidad simplemente se contrata un personal y se gestiona, podríamos decir, esta lógica de influencia. Pero en realidad esa institucionalidad, por mucho que el mismo Correa haya propuesto y prácticamente impuesto también esta ley del lobby, que intenta justamente institucionalizar el lobby, porque en realidad no es una ley que restringe el lobby, sino que en realidad es una ley que le da, podríamos decir, su carácter legal, su carácter real. Es un piso, al lobby. Es una decisión del parlamento. Claro, y le da su, podríamos decir, su función real, pues. Pero más allá, incluso eso, podríamos decir que el lobby sigue siendo una forma informal todavía de relacionarse, pero que es la forma real que se relaciona para obtener ciertos favores o ciertas prebendas en los grupos, en los sectores de poder, llámese Congreso y llámese gobierno. Claro, y como funciona todo en Chile, es un espacio al que tienes acceso solamente si tienes dinero. Ah, por supuesto, obviamente es un negocio privado, se trata de un negocio, de hecho Correa obviamente debe mover también sus propios intereses y lo hace, sin dudarlo. Claro. Pero cuando son negocios, cuando se trata de justamente de que él ejerce esto para un grupo determinado, en realidad lo hace por dinero. Sí, es bien llamativo, pero hay mucho que ver en términos de reacción y demás. Mientras, porque durante el día están comentando algunos, ayer habló Juan Carlos Cruz, ayer habló Felipe Berrío, habló Enrique Correa, Esati casi no habló, la verdad. Estaba ahí subiéndose a un auto y está en veremos, pero son muchos los que tienen que hablar, habló Burgos, y revisaremos en detalle todo aquello. Pero hay otro tema muy importante y no menor, que tiene que ver con que ayer hubo comisión de investigación del caso Cabal. Ah, sí, po. Y hubo un dato que sorprendió a todos y a todas. ¿Qué dato es este? Que están los datos. El OS9 confirmó que aparecieron los datos. Va, magia. Se me olvidó poner enter, dije. Sí. No, mentira. Oye, es que justo hoy sí, se nos olvidó que teníamos que sentarnos en el computador y empezar a trabajar. Entonces, el informe es que habíamos hecho de que no encontramos nada, hoy día no es tal. ¿Se han enterado por la prensa que un computador formateado se podía recuperar sus datos? Bueno, yo creo que el jefe ya asumió, así que no lo van a sacar ahora. Claro. Recordemos que quien estaba a cargo de lo que fue el allanamiento a la moneda y la incautación por parte del OS9 de Carabineros era Bruno Villalobos Crumbs, que ayer fue investido con el cargo de director general de Carabineros. Pero, discúlpame, a ver, pasa todo este escándalo, se filtra este documento que había hecho llegar el OS9 a la Fiscalía de Rancagua, al cargo de la investigación del fiscal Luis Toledo, que lleva el caso Cabal. Se dan esta comisión investigadora del caso Cabal en la Cámara de Diputados. Aparece hablando el jefe de informática de la moneda. Bueno, se termina descubriendo que no están los datos, que el disco duro parece se borró, lleno de declaraciones. Y de repente, en medio de todo esto, contrario ya a la información que dejaron pasar casi dos semanas, el OS9 dice, sí, recuperamos los archivos. Después de que el fiscal dijo que iba a mandar el computador al FBI, después si es que la PDI no podía encontrar. Y ahora el OS9 dice que encontró. Que encontró. Claro. Los datos, cerca de, creo que son como 13.000 archivos, y como 300 de ellos tienen tienen relación con el caso Cabal. A mí me huele a podrido. Mucho. Podrido. Insisto. Y ya se confirmó durante la comisión del caso Cabal. Insisto, o se dieron cuenta por la prensa de que se podían recuperar los archivos y dijeron, oh, intentemos recuperarlo. Cosa que serían los más ineptos de los ineptos del mundo, cosa que no creo, en realidad. O es que simplemente cuando se dieron cuenta que esto estalló, ya dijeron, no, tenemos que recuperar los datos. Esperemos a que asuma nuestro jefe. Y después de que asuma nuestro jefe, recuperamos los datos. Ahora lo bueno va a ser cuando se investiguen los archivos de... Sí, que existen todavía. O sea, se supone que existen algunos. Pues se supone que eso es lo que se señalaba, de que habían archivos referentes al caso Cabal. Algún trazo que otro, por mucho que hayan intentado borrar, tal vez algunos definitivamente van a quedar. Probablemente no fue tan exhaustivo. O sea, la mejor forma de borrar algo finalmente es borrar el disco duro entero. Ya, pero disculpa, no estamos hablando del vecino, pues no estamos hablando del cabro chico de 14 años que parece que no pudo y ahora le avisa a la vecina que sí pudo. Estamos hablando de los C9, que es una institución. A eso me refiero. Acá... Es una institución de buenas que supone que son capacitados, que le pagan un sueldo para hacer esa pega. Claro, acá o hay negligencia o derechamente lo segundo es... A tratar de que no saliera la información. Exactamente, de que se estaba bloqueando la información y por lo tanto ahora tienen que responder también. Yo creo que eso de decir, no, oye, ¿sabes que encontramos la información? ¿Está todo bien? ¿Así todo tranquilo? Yo creo que acá hay que hacer una investigación mínimo, una auditoría así a por qué está ocurriendo esto, así un sumario. Claro. Yo creo que es importante así establecer en realidad por qué no se pudo obtener toda la información antes y ahora se puede y te dicen, oye, la información está. Otra cosa también interesante es que nuevamente Marcelo Díaz tuvo que disculparse respecto al tema de haber dicho que el procedimiento normal era formatear los computadores. Yo estoy acá en esta pasada con Marcelo Juan Pérez Hijo, que nos dice a través del hashtag del matinal RDF, me da mucha confianza que quienes dijeron que no se podían recuperar los archivos sean los mismos que los recuperaron. O sea, ¿qué pasa acá? No se puede recuperar los archivos. Oye, aguanta la caga en la prensa, está la caga. Nos van a mandar al FBI. Es que sé que por lo menos podrían haber hecho esa mula. Oye, sabes que trajimos a un experto del FBI que nos vino a ayudar y nos prestó una asesoría y él logró recuperar los archivos. Haber inventado así alguna historia creíble de por qué ahora sí y antes no, pero nada. Simplemente, oye, no, si lo recuperamos. Sí, es muy loco todo esto. Los archivos que eran irrecuperables, los recuperamos, somos secos. nos ganamos a nosotros mismos. No tiene sentido, es que en realidad no tiene sentido. Pero yo creo que claramente... O sea, tiene sentido, pero en sentido turbio. Claro, el sentido era que llegara la PDI o llegara el FBI y dijera, oye, pero si esto era súper recuperable, pues, estos tipos no buscaron bien. Restaurar, restaurar a un punto anterior. Claro, y se tenían los datos nuevamente. Era tan simple como aquello. Esto lo publicó en su momento Radio Bio Bio el día de ayer, que se fueron recuperados 198.000 archivos, 300 de los cuales pertenecerían, estarían directamente vinculados al caso Cabal, del computador utilizado por Sebastián Dávalos cuando ejercía como director de la Red Sociocultural de la Moneda. Ya, eso es llamativo, que habían archivos, claro. Aunque hubiera sido uno. Acá lo que se habla de que, en términos de datos, archivos, 300 pertenecían a o están vinculados al llamado caso Cabal. Y que fue formateado a petición suya cuando dejó este cargo, cosa que no terminó confirmando el jefe de informática de la Palacio de la Moneda. Así fue confirmado por el coronel Daniel Tapa, jefe del OS9 de Carabineros, quien manifestó su comparecencia frente a la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados sobre este caso, que la totalidad de los archivos del PC de Sebastián Dávalos son recuperables, dato que fue ratificado por el diputado DC Gabriel Silver. Bueno, esto luego de que ayer tuviera que comparecer frente a la Comisión Investigadora del caso Cabal, Marcelo Díaz, vocero de gobierno, secretario general de gobierno, quien reiteró su mea culpa, sus disculpas sobre las declaraciones relacionadas a un supuesto protocolo que obligaba a formatear los computadores de los funcionarios públicos, recordemos eso, que dicho sea de paso, mira, qué interesante, él echó la culpa a Cristian Riquelme, que es el administrador de la moneda. Porque es como una especie, es como un mayordomo político, por decirlo de este. Que hoy día aparece vinculado directamente al caso Sokimich. Hoy, esto es un tema que está empezando. Daijiro, uno de los que más plata recibió directamente de la cuenta de Giorgio Martelli. Que va a generar otro... escándalo ya en lo pronto, donde son varios, de hecho todo el círculo cercano de Bachelet recibió plata directamente desde Giorgio Martelli. De hecho, como que la moneda es como ese submarino que empiezan a tapar las fugas de agua y aparece otra, así como que no han logrado de hecho tapar toda la fuga que le está apareciendo. Por ejemplo, el tema igual es súper fuerte, de hecho, ya que aparezcan archivos, 300 archivos que hablen de Cabal en el computador de trabajo, que en la moneda. Que se supone que está en la moneda, claro, haciendo otras pegas. Ya es un escándalo, de por sí. Bob Aracero dice, es que hace rato que perdieron todo sentido, en particular de la vergüenza. Es cierto, ya no hay vergüenza acá. Gerardo Bravidi dice, o simplemente recuperar lo que no hace daño, para evitar que otros recuperen lo que sí dejaría la escoba. Es una tesis plausible a esta altura. O sea, ya dejemos 300 archivos, pero estos son inofensivos. Así como folletos de inmobiliarias. Es como los decomisos de coca y que al final... ¿Eran 100, encontramos 30? Una cosa así, claro. De la repartija puede ser también. El tema es que no hay confianza acá. A ver, lo voy a explicar desde este punto de análisis más de, podríamos decirlo, de ciencias políticas. El día de ayer Hillary Clinton reconoció, después de haber bajado 18 puntos, digamos, estaba llegando a 20 puntos abajo en términos de lo que ha bajado ella es precandidata para llegar lo mejor posible a la convención demócrata para ser candidata presidencial en la próxima elección de los Estados Unidos. Se criticaba duramente, de hecho el FBI estaba buscándole el computador a donde mismo iba a llegar, él le daba en un momento determinado, encontró miles de archivos y un montón en los cuales ella ocupaba ese computador para temas personales. Obviamente un computador que no es como hoy tengo un computador Windows y funciona y me meto a Facebook. Es un computador especial que tiene básicamente la gente de la Casa Blanca y ella que cumplía un alto rol dentro de la administración Obama. Y salió a reconocer ayer y pidió disculpas. Porque había cometido un error, que ocupó para cosas personales, mezcló de una otra manera lo que era su investidura del cargo y la seguridad, ojo, con eso, y la seguridad de la nación con correas personales. Esto básicamente con un fin también político de tratar de frenar la hemorragia que ha tenido su candidatura, o precandidatura, mejor dicho, que se ha visto fuertemente afectada. Pero hay una transparencia, decir de que acá se ocupó en un momento, y que obviamente esto tiene bastantes costos, digo, esto, este piloto de análisis ha bajado 18 puntos desde que estaba bien arrancado. De hecho, John Biden está hoy día posicionándose muy bien, y John Biden todavía está en ejercicio. De hecho, no es precandidato en la Convención Demócrata. Hoy día lo que se castiga es la mentira. Y lo que vemos acá es que una mentira se tapa con otra mentira. Y sí, se sigue tapando todo con mentira y mentira y mentira y mentira. De hecho, Bachelet pierde en términos, y ha bajado, ya no bajó 18 o 20 puntos. Ella ha bajado, ella salió como casi 76 puntos de apoyo cuando termina su mandato del gobierno pasado. Y hoy día eso es todo lo contrario. Si dais vuelta, es exactamente igual casi, con leve diferencia. Está llegando casi al 20% de aprobación. Y ha subido enormemente la desaprobación. ¿Por qué? Porque se suponía que Michelle Bachelet, con todo lo criticable que podía hacer, no mentía. Bueno, hay gente que por lo menos lo creía así. Y mientras se crea, existe. Y hoy día no se le cree. Porque lo que ha visto es mentira tras mentira. De hecho, es más, hoy día Michelle Bachelet casi no da declaraciones. Se dedica a hacer puntos de prensa para inaugurar cosas. Habla un discurso ahí medianamente breve. Y se va. Precisamente para no tener que estar desmintiendo cosas como la que hace, por ejemplo, el vocero de gobierno, que es su función también. O la que termina siendo Burgos, que al final Burgos tiene mayor maniobrabilidad porque puede seguir jugando a que lea un secretario de Estado, ¿no va? No es el presidente del país. Claro, es removible. No sé, hoy día no, el único no, que no es removible es no, Burgos. Sí, pero es una es eso, por lo que decís tú, un secretario de Estado, no es el presidente. Obvio que no va a salir, pues si ahí está apoyado por todos los sectores políticos que puedan existir. Sí, es irónico, eso sí, que Bachelet es la presidenta que ha tenido más apoyo y más rechazo en la historia de Chile. Probablemente en la historia, sí, de hecho ya supera a Ricardo Lago en términos de aprobación, que Ricardo Lago había salido, dijo, bueno, dejo que pase este gobierno, yo elijo a Bachelet, recuerden que la elige por sobre Soledad Alvear, que había sido su generalísima de campaña, dijo yo a la otra vuelvo, y no ocurrió así. Exactamente. Y respecto al tema, volviendo al tema de los computadores, del computador de Dávalos, a mí me da la impresión, y toda la impresión, de que acá lo que se está haciendo en realidad es que el OS9 está bloqueando de que se lleve a instancias superiores ese disco duro. O sea, de que se lleve a la PDI, de que se lleve al FBI, y por lo tanto lo que soltó, bueno, soltemos el disco duro o alguna información del disco duro para que esto no llegue a otro lado. Yo, si fuera el fiscal del caso, igual solicitaría revisión de otra parte de ese disco duro, porque yo no me bastaría... Una segunda opinión. Claro, yo no me basaría con que me entreguen una copia de los archivos en otro disco, diciéndome, oye, acá está todo el disco duro de Sebastián Dávalos. Yo pediría otra opinión, yo contrastaría, porque acá probablemente hay gato, o sea, hay profundamente un gato encerrado, o sea, huele a gato encerrado. El hecho de que ahora dijeran, oye, acá están los archivos, entonces yo me pregunto, ¿son todos los archivos? Yo creo que también esa pregunta de Benavides, yo creo que tiene toda la razón. ¿Serán todos los archivos o será justamente tirar una cantidad de archivos suficiente como para que en realidad no se siga investigando el disco duro? Que una cosa que no encuentren, y después que encuentren, a mí me parece que en realidad es una intención de decir, oye, por favor, no sigamos revisándolo, acá está todo y cerremos este asunto. Yo creo que así es el deber, así en realidad, de volver a revisar ese disco duro por otra instancia distinta y obtener una segunda opinión. Sí, porque ya el primer discurso no les resultó y salen a decir, es que eso es lo dramático, porque como no les resultó este primer discurso, fue ampliamente cuestionado y amenazados con que lo iban a enviar a los padres del FBI. Claro. Entonces estuvieron obligados a hacer la pega, o quizás, bueno, ya la tenían hecha, pero a decir efectivamente que sí estaban todos los archivos. Claro, pero uno no sabe si es la pega completa. Exacto. Ese, porque ya obviamente queda... Ya hubo algo trucho. Claro, queda profundamente cuestionado en realidad el actuar de la del OS9 respecto a esta inspección de disco duro. Entonces uno dice, bueno, ¿estará todo? Efectivamente lo que dicen cuando ahora dicen está todo, o simplemente nos están tirando la verdad cuenta gota. Entonces primero nos dijeron la mentira entera y ahora nos dicen la mitad de la verdad. Pero todavía tal vez no nos dicen la verdad entera. Por lo tanto, sí, yo creo que así tiene que ser así un deber también de fiscalía el volver a investigar ese disco duro. Veamos de qué se tratan los archivos, pero tengamos también cierta sospecha de que en realidad tal vez no sean todos los archivos referentes al caso Cabra. Oye, ¿y Sebastián Dávalos, ¿sí? Sí, Sebastián Dávalos Bachelet. Era tan pobre que no podía comprarse un notebook para poder hacer su traza personales. Es que probablemente lo que se nota es que en realidad como además un trabajo de harto tiempo libre, si también en realidad esa función tampoco es una función así realmente a tiempo completo, de hecho funciona, ni siquiera tiene honorario ese trabajo, en realidad como se dice esa honorem, no me acuerdo cómo se dice cuando no se paga, pero no se paga ese cargo. Es un cargo que claro que se volvió a honorem. Sí, a honorem, claro. En esta honorem con claro, un viático que te lo encargo y con un montón de recursos con a chofer, disposición y todo lo demás, pero que no tiene un sueldo. Exactamente. Obviamente tal, es una nación fija en términos de salario. Claro, y tampoco tiene un horario así, podríamos decir, un horario tan apretado. En realidad, principalmente va a inaugurar cosas, gestionar alguna. Probablemente la mayor preocupación que tiene principalmente ese cargo es que la Fundación Integra funcione bien, que principalmente, podríamos decir, la gran responsabilidad que tiene, más allá de cuestiones más simbólicas, todo eso. Entonces, probablemente en el tiempo libre que tenía Sebastián Dávalos lo ocupaba principalmente en revisar su asunto y su negocio. Yo creo que aquí la jugada buena la hizo Villalobos Krum. Sí, yo creo que hizo una jugada director buena. Sí, ahora que ya es director general de Carabineros, da lo mismo, háganle lo que quieran. Recordemos que quien estaba a cargo de la indagatoria, perdón, de cuando el OS9 de Carabineros, y eso llama la atención porque no lo hizo la PDI, generalmente las fiscalías trabajan con la PDI, pero bueno. El punto es que cuando van a incautar el computador a la Moneda, que había pasado harto tiempo, de hecho el jefe de informática reconoce que habían borrado cosas a petición personal del propio Sebastián Dávalos, no como parte de un protocolo que es precisamente para lo que tiene que ir Marcelo Díaz a la Comisión Investigadora del caso Cabal a pedir disculpas, decir, sí, me equivoqué, me dieron mal la información. Me enteré por la prensa de que eso no era así. Bueno, después de eso... quien estaba a cargo del procedimiento, porque entenderán que no es que llega Carabinero como cuando llega a las casas, que llega con amable, golpea la puerta y dice, aló, ¿hay alguien? ¿Podemos entrar a su casa? Podemos entrar a su casa, tenemos una orden de fiscalía. Ah, por supuesto, pasen. ¿Quiero una tacita de té? Pase usted. Después de usted. No, pues no llega con esa... A la Moneda no llegó con esa pachorra que llega a todos lados. Pues obviamente se coordinó con la alta jerarquía de la institución de Carabineros y esa era en ese entonces quien estaba a cargo después de la centralización, cosa que empezó a ocurrir después de un decreto del 8 de septiembre de 8 de septiembre del 2014, después del atentado al subcentro de la escuela militar, se hizo esta centralización del mundo de la inteligencia en Carabineros y quedó a cargo de Villalobos Krum. Bueno, Villalobos Krum estuvo al mando de lo que fue la incautación del computador de Sebastián Dávalos en La Moneda. Y Villalobos Krum, que era el que tenía menos opciones probablemente de la quina presentada para quien iba a asumir como director general de Carabineros, elegido por la Presidenta de la República, termina siendo el director general de Carabineros, que esta semana, dicho sea de paso, fue ya oficialmente investido de su nuevo cargo como director general de Carabineros. Con la condecoración, Michelle Bachelet, abrazos, altas personalidades públicas, etcétera, etcétera. Raúl Guzmán incluido. Y ayer nos enteramos que el OS9 dice, recuperamos los archivos. No, yo creo que fue una buena jugada de Villalobos Krum. Turbio, pero efectivo. Cuático, ¿no? Cuático. Porque ahora tampoco es que, bueno, si cae Dávalos, cae Bachelet, pero ya Bachelet no está teniendo el poder que tenía, así que la verdad, a algunos de su círculo más cercano, porque digamos que la caída de Michelle Bachelet se debe a que ese círculo de hierro ya no está. Por el contrario, son los que están atacando a Bachelet. Veo, ay, JP, siempre nos recuerda eso y se nos va. Dice, veo que de nuevo se les están olvidando los telecentros, qué mal agradecido. Obviamente, pero gracias a Sebastián Dávalo, después de haberlo pelado y que ocupaba el computador para jugar solitario, hacer negocio y hacer otro tipo de cosas, y probablemente escuchar algunas marchas militares que tanto le gusta ir a Lili Marlene, también hizo los telecentros. Ahí debería haber hecho su negocio. ¿Cuántos niños ha salvado de caer en el flagelo, la droga y otras cosas gracias a los telecentros? Ahí debería haber hecho sus negocios pues, en los telecentros. Probablemente hubiese pasado más piola. Sí, pues, si había computadores disponibles. Claro, que estaba haciéndolo en la moneda. Uh-huh. Pero sí, no nos olvidemos de los telecentros. No, para nada. Y de Erika Silva con su defensa de los telecentros. Bueno, eso en realidad, claro, el Villalobos Krum hizo el negocio del año, probablemente logró sobresalir en un año. Podríamos decir, logró destacar entre los generales inspectores de carabineros, que es como podemos decir el rango principal de los generales, el rango más alto de generales, donde de hecho se eligen el general director de carabineros, y logró destacar en solamente cosa de un año, en que es nombrado jefe de inteligencia, y posteriormente podríamos decir con estas gestiones, entre ellas la más destacada probablemente, el allanamiento muy extraño que se supo dos días después, de la moneda, logró obtener el cargo que tiene hoy en día, y hoy en día está ungido con podríamos decir el máximo cargo de la rama de carabineros, y después de eso ahora aparece en realidad el resto del caso. Igual es chistoso, y tal vez la moneda está un poquito molesto porque se sabe esto ahora. O sea, ya no hay nada que hacer, ya no van a destituir a Villalobos Krum. Pues, ya sería la hizo. Muy feito. ya la hizo. Sería muy feito. Yo creo que se la hizo. Yo creo que Villalobos Krum se la hizo. Por lo mismo me parece muchísimo más preocupante su ratificación y su nombramiento. ¿Qué va a ocurrir con el caso Cabal, en definitiva? Yo creo que esto va a terminar cerrándose sin pena efectiva ni nada por el estilo. No, lo más probable. De hecho, además, claro, porque, ojo, a ver, respecto a la información que tenemos, ya el tema está resuelto. Porque el negocio, ojo, mucha gente dice, oye, se quedaron con mil y tantos millones, el negocio se deshizo. En estricto el negocio, ¿sí?, entre las partes que estaban involucradas y quien había comprado finalmente los terrenos a Cabal, que era el intermediario Cabal y que se llevaba su gran tajada, el negocio se deshizo. Y como esta parte interesada, que era quien había terminado comprando los terrenos, había puesto una querella, esto ya se arregló a nivel judicial, con una salida extrajudicial. Por tanto, lo que queda a ver hoy día es pura chimuchina, a menos que, y aquí es donde está lo complicado, más allá de que recibiera o no recibiera remuneración y que trabajara en definitiva ad honorem, Sebastián Dávalos ocupaba recursos públicos y por tanto es un cargo de investidura pública, el director de la sociocultural de la moneda, que depende directamente de la presidenta. Si se descubre que él hizo gestiones desde la moneda, a través de su computador, o sea, ocupando recursos que son del Estado, se constituye o se configuraría un delito propio de un funcionario público. Por tanto, ahí podría perfectamente formalizarse en alguna instancia, cosa que puede ser un poco difícil, pero formalizarse por delito funcionario. Claro. Y ahí hay que ver la figura que se podría ocupar en términos de tráfico de influencia, podría, en términos de gestionó ahí alguna otra cosa ocupando su investidura en el cargo público desde la moneda, y eso ya sería mucho más complicado porque eso sí tiene algún grado de pena este país y hay un delito, pero de lo otro disparen el tema de Compañón, la verdad no es funcionaria pública, lo de Luxis, recriminable, pero no se constituiría un delito propiamente tal. Que eso es lo que ha estado llevando, nosotros venimos siguiendo el caso de que lleva adelante el fiscal Toledo hace harto rato. Y es bien poco, se ha dado mucho el tema mediático, pero es bien poco lo que había, porque ya el caso en sí, el negocio en sí, está tirado. Hay gente que le ha importado decir, bueno, que apareció la gente metida de la UDI, que esto era una trampa, hizo Trump. Y un montón de cosas. Recordemos que incluso en el caso de Sergio Busto está procesado. Pero está procesado por crímenes de lesa humanidad. Claro. Que hay gente que se lo olvidó. Dentro de todas estas detenciones que hubieron, ¿se acuerdan ustedes de mucho el tema de casos de derechos humanos? Bueno, uno de los que cayó fue Sergio Busto, que era precisamente quien destapó finalmente todo esto. Y que está escribiendo un libro y toda esa vaina, el caso Cabal, porque lo había contratado Cabal para hacer ciertas gestiones que él sabía hacer, en su experticia de gente mala. En eso consiste todo. Pero vuelvo a insistir, el que la tiene complicada un poco hoy día, porque, a ver, todo esto empezó con el tema de la nuera de Michelle Bachelet. Todo esto hoy día el eje central es Sebastián Dávalos. Y que ha hecho todo lo torpemente que se puede hacer respecto a generar odiosidad a su persona. Por tanto, los ojos están puestos en Sebastián Dávalos. Y yo insisto, esto va a terminar en una tragedia griega. O es el hijo biológico o es el hijo político quien va a terminar de enterrar a la madre Bachelet. ¿O es Sebastián Dávalos quien finalmente va a llevar al abismo a Bachelet respecto al tema de la posible formalización, esto por ocupar su cargo para generar negocio? ¿O va a ser Peña y Lillo que en un momento determinado va a decir, bueno, ahora mi abogado sí me dejó hablar y voy a declarar ante fiscalía que yo le respondía directamente a mi jefa directa, que era Bachelet, y por tanto ya estaba al tanto de toda la operación para financiar la precampaña? Oye, y en el tema Cabal, si es que Bachelet sabía o no sabía del negocio, ¿es tema ya o ya no es tema? Si es que hubo ahí conexión directa con Luxic para el préstamo. Ya, yo creo que sí es tema y a la vez no es tema. Y quiero explicar por qué. Sí es tema porque es grave. De hecho, terminaría de una u otra manera con la credibilidad de Michelle Bachelet. Ahora, 10 de septiembre del 2015, la credibilidad de Bachelet es mínima. Porque independientemente de lo que dijo, que ella no sabía, estamos hablando de la locución que ella hace en La Moneda en febrero cuando vuelve de Caburga, nadie le cree. O sea, nadie le cree que no sabía. Nadie le cree que ya no estuvo al tanto de lo que estaba pasando. Ojo, porque durante el desarrollo de la investigación llevada a cabo en la Fiscalía de Rancagua sí han aparecido, por ejemplo, que habían tratos o habían conversaciones con Rodrigo Peña y Lillo durante la campaña. Y se supone que Rodrigo Peña y Lillo era el brazo derecho de Michelle Bachelet. Por tanto, él era la bisagra para poder tener una entrevista con Bachelet. Habían dos o tres personas que eran las de confianza. Estaba Paula Walker, que viene a reemplazar básicamente a la Jupi. Estaba el caso de Rodrigo Peña y Lillo y otra persona más que se me va el nombre ahora, que era el círculo de hierro de Michelle Bachelet. O sea, tú hablabas con ellos o no hablabas con Michelle Bachelet. Da lo mismo qué rol ocupabas tú en la campaña. Eran contados los que tenían tratos directos con Michelle Bachelet. Y eso es súper importante porque mucha gente alegó durante, bueno, si buscan un poco prensa, durante lo que es la campaña se habló muchísimo de eso. Porque la memoria es frágil, pero del círculo de hierro, de que hay gente dentro de la misma concertación, dentro de esto que estaba armándose la nueva mayoría, dentro de la misma concertación que alegaba de que había este círculo de hierro y no permitía y hacía que fuera súper inexpugnable hablar con Bachelet porque tenía este cuento alrededor de ella que ella misma había creado. Hoy día no existe ya eso, no hay núcleos de confianza. Bachelet no tiene grupos de confianza ya. Porque todos terminaron mal. De hecho, Correa terminó yéndose de la SECOM. Paula Walker terminó como asesora, entre comillas, de ese. Rodrigo Peña y Lillo está en otro lado, fuera del círculo cercano de Bachelet ya. La Jupi, bueno, se peleó este y ella está de embajadora allá en Europa, en Italia, me parece, está como agregada cultural de alguna vaina. No hay un grupo de confianza alrededor. Analía Uriarte, algunos dicen que estaría ya más cerca de eso, pero es todo, insisto, es todo un tema no menor. Sí, efectivamente Bachelet se iba quedando sola. Eso es un hecho y yo creo que esa es su gran debilidad en este momento, además de la pérdida de credibilidad que ha tenido así a nivel popular también, es que se ha ido quedando sola y sus posiciones ya prácticamente no pueden ser defendidas dentro del gobierno y dentro de la nueva mayoría. Y eso es lo que finalmente ha resultado en que nos encontramos con una Bachelet prácticamente de adorno, donde en realidad quien están gobernando no es Bachelet precisamente, sino en realidad es bajo la figura de Jorge Burgos. Claro, que cuando tú tienes yaya a nivel de círculo importante del poder, cuando tú tienes varios, no sé, pues, tejado de vidrio y tenés lleno, te agarraron a piedrazo, bueno, y tenés todo roto la parte de los vidrios, queda a merced de lo que se denominan poderes fácticos. Ese es el problema. Es más, uno podría pensar perfectamente que Bachelet tiene toda la buena intención del mundo, pero está a merced de, te pueden dejar caer. O sea, insisto, hoy día Peña y Lillo, que está trabajando en el Partido del Orden, lo hemos dicho ya en reiteradas ocasiones, en su propia declaración frente a la Fiscalía puede decir, o puede decir él mismo con su abogado, quiero hablar. El fiscal va a correr. Va a hacer una llamada antes para ver cómo va a ser esta cagada, pero va a correr, porque es un caso que va a ser recordado en la historia judicial del país. Si es que habla. Pero ahí está el tema, si es que habla. Y que es, termine diciendo lo que ya todos saben. Yo le respondía a Bachelet, a nadie más. Que es lo obvio. Si, no es que Rodrigo Peña y Lillo no tenía ningún peso político. Pero de hecho, el gran problema de Rodrigo Peña y Lillo era precisamente con los partidos. Y hoy día los partidos se hicieron nuevamente del poder. Y sacaron del medio también a Rodrigo Peña y Lillo, que sabían que era el delfín de Michelle Bachelet, y más encima que a muchos les molestaba porque tenía más poder que timoneles que llevan años, que era un poco lo que reclamaba Escalona, que era un poco lo que reclamaba la gente más vieja del PPD, como Vitar, que era lo que reclamaba la gente de la DC. ¿Qué viene a decirnos un pendejo a nosotros lo que tenemos que hacer? Y un pendejo ambicioso, igual, como el caso de Rodrigo Peña y Lillo. Pero sacaron a Peña y Lillo ya. Y lo sacaron porque con eso quitaban el poder a Michelle Bachelet. Pero más encima, Rodrigo Peña y Lillo terminó militando en el Partido del Orden. Amparado con gente como Lagos. Asesorado por Enrique Correa. O sea, tienen a Michelle Bachelet. Enrique Correa, cuando dicen es amigo del gobierno. O sea, cuando se va el 11 de mayo, Rodrigo Peña y Lillo de La Moneda, se va directamente a las oficinas de Enrique Correa. Nos está esperando su señora. Entonces, tienen por la jeta a la presidenta de la República. La pueden hacer caer. ¿Qué más poder para negociar necesita y qué es? Nada más. ¿Pero hace falta ya a esta altura? Sí, sí, po, obvio. Quedando año y medio todavía de gobierno. Obvio que sí. Po. Queda mucho tiempo. Obvio que sí. Pero si no llevamos la mitad del periodo. Hoy este gobierno ha sido infinito. Ha sido largo porque todos se preguntan cómo va a terminar. Ese es el punto. De hecho, algunos se preguntan cuándo va a terminar también. ¿Cuándo va a terminar? Me refiero a que podría terminar. Claro, probablemente el único gobierno así de vuelta a esta cosa llamada democracia que tenemos, que uno dice que es bien probable que termine, que podría terminar antes del periodo. Anteriormente no nos habíamos encontrado con eso. Entonces, oye, yo quiero recordar un análisis que hicimos acá por allá por febrero del 2014. ¿Ya? En lo que decíamos que el gobierno de Michelle Bachelet iba a durar un año y medio, dos años. ¡Chum! Wow. Pero eso, y eso tenía una razón de ser también. A ver, Michelle Bachelet gana las elecciones. A los que son más viejos acá en este programa lo recordarán bien. Michelle Bachelet tiene en definitiva, la facultad, o tenía la facultad, de esta credibilidad y de tener, de una u otra manera, un crédito político, en lo cual aparecía esta cosa en un momento terminando el Financial Times de Michelle Bachelet podría traficar osos panda y no se vería mermada su imagen. ¿Qué fue, insisto, la noticia previo a la campaña ya de lleno presidencial? Eso dirimió que fuera la candidata y que no hubiera discusión y que se hiciera unas primarias solamente por una mera formalidad, que dicho sea de paso, tuvo como segundo lugar a Andrés Velasco, para que no se olvide la gente de la nueva mayoría de dónde viene, y el tercer lugar tuvo a Orrego, para que cachen más o menos la línea izquierdista que tuvo la nueva mayoría en términos de su línea y de su programa. Cuarto lugar sacó Gómez, que podríamos decir que era el más progre y que terminó siendo uno de los más conservadores, actual ministro de Defensa. Ok. Y Michelle Bachelet lo que le aseguraba a la Concertación, que se cambió el nombre y invitó a un par de gente que era el Partido Comunista, porque los otros partidos son gente de la Concertación que armó su propia colectividad, y colectividad que está hecha así muy chiquitita. Algunos ni siquiera tienen representación parlamentaria. El caso es que se da el triunfo de Bachelet porque Bachelet ganaba a todo evento. El momento en que se necesitaba cierta certidumbre política, precisamente porque al terminar la Concertación, la alianza estaba más o menos no muy bien, pero todavía no venía el caso Penta ni nada por el estilo. Bueno, Michelle Bachelet ganó. Y ganó con cierta holgura a una pésima candidata. Recordemos que era la tercera candidata que tenía la alianza, básicamente. Empezó con Goldberg, después siguió con Longueira y después siguió con Matei. Porque además nunca tuvo opción. Y no tuvo opción porque no tenía ni siquiera cuajado la interna de Renovación Nacional, que recordemos que en ese momento se estaba yendo Carlos Larraín. Otro más que, aquí se olvida el caso de Carlos Larraín, timonel de RN, que reinó e imperó en RN a base de plata, que él era un financista directo con su señora de campañas políticas, y que murió, entre comillas, ojo, nadie muere políticamente hasta la eternidad. Se fue a dormir. Se fue a dormir un rato al sarcófago después del escándalo de su hijo. Martincito le ha reinventado. O sea, hay precedente respecto a lo que puede dañar en términos familiares un caso tan bullado. Bueno, Bachelet gana. Pero Bachelet gana en virtud de dos cosas. Uno, la generación de expectativas que la generó la propia gente de la nueva mayoría. Ojo con eso. El tema del programa, la educación gratuita, vamos a avanzar, necesitamos una mayoría parlamentaria, un congreso para Bachelet. Tuvieron mayoría en la Cámara Alta y en la Cámara de Diputados. Tiene mayoría en la nueva mayoría. Y tienen todo para hacer. Y empezaron con el tema de las zancadillas. Por tanto, de partida está el tema de la expectativa. Y la expectativa era alta. ¿Por qué? Porque la excusa que decía la Concertación, cuando éramos Concertación no teníamos mayoría parlamentaria, sí hubo en algunas ocasiones, pero bueno, ya, te la concedo. Tienen mayoría en ambas cámaras, tienen de una u otra manera un crédito político, por así decirlo, la derecha está por el suelo, más encima empezando el gobierno, qué mejor que eso. De hecho, el gobierno en febrero estaba celebrando y tenía razones para celebrar. Una, porque el 31 de enero termina cumpliendo su agenda legislativa casi en su totalidad. Varias cosas de las cuales se enteraron mucha gente después. Pero casi en su totalidad cumplió la agenda legislativa e incluso logra sacar la ley de inclusión escolar que estuvo a punto de peligrar. Y viene el receso legislativo de febrero. Entonces, cumplió su agenda legislativa a tiempo. Tenía una aprobación aceptable y ya estamos hablando de que en febrero estalla de lleno el caso Penta a la UDI y le estalla en la cara. O sea, todo no se podía pedir más en términos, pero ya durante ese periodo había gente que estaba apelando al conservadurismo dentro de la nueva mayoría. Y la DC incluso pensó en algún momento, y esto, se pensó porque hubieron conversaciones con gente de la oposición respecto a esto, la DC pensó en abandonar la nueva mayoría. Pero apostó con presionar que fue la línea de Ignacio Walker, que uno le puede caer como el pata en la guata a Ignacio Walker, pero fue triunfadora dentro de todo esto. Y Michelle Bachelet pierde precisamente ese plus. Ahora descubrieron todo, una cosa que estaba descubierta hace muchísimo tiempo atrás, de que Bachelet dependía absolutamente de ese carisma y esa credibilidad. Ese era el capital político de Bachelet y no tenía otro. Uh-huh. Ahora, se supone que era incombustible. Y así lo decía la prensa internacional. Bueno, se demostró que no. Y en política nadie es incombustible. Todos dependen del día a día. Un hecho puede hacer caer tu popularidad. Y si tú vives de la popularidad, estás frito. Bueno, Bachelet pierde precisamente eso y lo que parecía su gran plus terminó siendo un hándicap. Y esa debilidad que iba a aparecer tarde o temprano, porque obviamente muchos de acá probablemente ya lo sabían, no se iba a cumplir ni la mitad que está el programa, un programa bastante ambiguo, pero no se iba a cumplir. Y no se iba a cumplir porque lo que tenía frente es la Concertación, que se cambió el nombre. Y la Concertación tiene intereses creados en varias de las cosas que estaban en el programa. Y así ha ocurrido. En educación hay gran parte de la Concertación que vive de ese negocio. Y se financia. Ojo, hay partidos que se financian de ese negocio. Los intereses cruzados que hay respecto al tema de la empresa. Sabíamos que una reforma tributaria no iba a terminar siendo la reforma tributaria que se nos ofreció. Y fue antes de todo este escándalo ya fuerte. La reforma tributaria había sido rebajada y había sido negociada. Se le denominó la cocina. Ojo, todo eso ocurre antes de todo esto. Imagínate cuando ya la popularidad y lo que hacía imponerse a Michelle Bachelet en la mesa del comité político, incluso cuando decían, amenazó con renunciar, decir eso y podía hacerlo. Si yo renuncio, ustedes cagan. Y hoy día hay gente que probablemente si Bachelet dice eso, diga, le traigo el lápiz. Y el papel. Entonces, todo esto tiene que ver con que la política es dinámica y expectativa y tiene que ver con temas de credibilidad, sin duda. Michelle Bachelet sabía que se podía quemar, pero apostó también a que realmente su imagen era incombustible. Y, desafortunadamente, para ella, no lo es. Y hoy día estamos ahí a merced de los buitres que están en el poder, básicamente. Y estamos a mano y merced de los poderes fácticos porque son los que están manejando este gobierno. Claro. O sea, hay gente que es pro gobierno y que obviamente le debe doler muchísimo esto y pide la renuncia de Burgos o lo que sea, pero la verdad está constatando de que el hecho existe y que hoy día quien gobierna es ese grupo de poder. Ahora yo creo que nunca pudo desprenderse de ese grupo de poder lo suficiente. Pues yo creo que ahí estuvo el gran problema de Bachelet. ¿Cómo se desprender si es parte de él? Exactamente. Yo creo que ahí está el punto. Y el asunto es que probablemente tal vez uno de los errores que tomó el gobierno de Bachelet fue teniendo tanta popularidad, fijarse expectativas tan altas de cosas que eran imposibles de ser cumplidas. O sea, hacer realmente una reforma, podría ser una reforma tributaria que justamente le quite, podríamos decir, una tajada a los empresarios de este país desde el gobierno era una práctica absurda. Pues. Entonces probablemente ahí hubo muchos problemas en fijar unas expectativas tan altas de un gobierno que estaba seguro. Uh-huh. En realidad Bachelet cometió un problema en hacer ese programa, me parece a mí. De levantar estas banderas a pesar de que todos sabían, o por lo menos muchos sabían, que en general ya no se iban a cumplir por lo mismo, porque se hace un análisis concreto de las cosas. Pero también muchos cayeron en la decepción dándose cuenta que no lo estaba cumpliendo. Y en realidad Bachelet podría haber no prometido nada, así lo digo muy derechamente. No, pero si no prometía algo, no ganaba. Si, esto tiene que ver con eso, si la imagen... Pero tampoco tenía que prometer tanto para ganar. Si... Yo creo que sí. ¿Sí? Sí, sí. Y yo creo que se prometió lo justo y se calculó. A ver, Bachelet no estaba de acuerdo con la educación gratuita para todos. No, sí lo tengo claro. Ya, y cambia esto después cuando empiezan a ver la encuesta. A ver, que la gente cree que hoy día la política tiene que ver con un tema de marketing, y con un tema de encuesta y con un tema de cálculo, en lo cual uno va evaluando. De hecho, Bachelet durante su campaña presidencial fue cambiando los discursos a medida de que iba tanteando hacia dónde ir. El tema es que se hizo a primaria. Ese es el punto. Y como se hizo primaria en la nueva mayoría, y estas primarias arrojaron un resultado que el que le acabo de decir delante, segundo lugar salió Andrés Velasco, tercero salió Orrego, cuarto salió Gómez. Esas fueron las primarias de la nueva mayoría. Ah, no estaba ahí, Salvador Allende, ¿cachai? Claro. Luis Corvalán, sino era una primaria de la izquierda, era una de la centro-derecha, incluso perfectamente se daba. Orrego, Velasco, Bachelet y Gómez. Bueno, hay gente que va a decir que Gómez era lo más progresista, la misma gente que después estaba con Clau, la misma gente que y que después anda deshaciéndose y que anda con Meo y que parece Yeta a esta altura. Pero apostó hoy día Gómez un tipo súper conservador. Uh-huh. Sí. Cuando era ministro de Justicia, cuando fue ministro ahora de Defensa, etcétera, etcétera. Ok. Esas primarias hizo una lectura. Nosotros la hicimos acá. ¿Cuál es la lectura? No se crece ya más para la izquierda. Por lo menos la nueva mayoría. Porque es el público objetivo al que estamos apelando. Se crece para el centro. Y vino este discurso del centro político. Porque, discúlpame, no me va a decir que Orrego bueno, es un ciudadanista de izquierda. No, es un bueno de centro-derecha. ¿Me va a decir que Andrés Velasco es de centro-izquierda? No, no es un liberal de derecha. Pues, bueno. Y que fue, discúlpame, ministro de Hacienda del pasado gobierno de Michelle Bachelet. Todo esto y descubrieron ahora que el tipo es un liberal de derecha. Bueno, nunca es tarde. Entonces dijeron, bueno, tenemos que crecer para el centro. Y fíjate que en términos de electorales y de cálculo no se equivocaron. Cuando vemos el tema del análisis fino electoral completo, el crecimiento en términos electorales de la izquierda es marginal. Es más, si yo lo miro en términos estadísticos, hacia atrás pierde. De hecho, el PC pierde poder electoral. Que supuestamente arrastra. Yo creo que la negociación estuvo mal. El PS no debió negociar antes de la segunda vuelta. Pero también podía correr el riesgo de que no lo necesitaran. Y uh-huh. Por eso adelantó. Pero hubo segunda vuelta cuando se suponía que no iba a haber segunda vuelta. ¿Se acuerdan que el Centro de Estudios Públicos ni siquiera sacó una encuesta para segunda vuelta? Porque Bachelet ganaba sí o sí. Uh-huh. Pero como hubo tantos candidatos, la cosa se repartió y no tenía el porcentaje suficiente para romper el balotaje. Por tanto, se iba a segunda vuelta. En la segunda vuelta ya el discurso empieza a centrarse. O sea, ¿educación gratuita? Sí. Ya no era, no, que yo no estoy de acuerdo para todo, porque los ricos, ¿por qué tienen que tener? Ya. ¿Educación gratuita? Avanzaremos en educación gratuita. Disculpa, avanzaremos en educación gratuita. Yo no sé qué estaban escuchando ustedes, o si leyeron o no leyeron el programa, pero lo que se dice textual es avanzaremos hacia la educación gratuita. Jamás se prometió educación gratuita. En el programa dice, pero textual, avanzaremos educación gratuita y cuando termine el gobierno, y estaríamos o a lo que ya ha terminado el gobierno, habrá para el 70% de los sectores más vulnerables. Eso representa cerca de un 15% máximo, un 18% del universo real de que podía tener educación gratuita. Discutamos que el sector más vulnerable, de ahí uh-huh. Nos vamos y sé que nos sirve la CACEN para eso. Entonces, teniendo eso, con un crecimiento marginal en términos electorales, ¿cuánto sacó Marcel Clot? ¿Cuánto sacó Roxana Miranda? Que podríamos definir como izquierda. Junto a lo que sacan siempre, como un 6%. No, ¿a dónde? No sacaron ni cagando 6%. No, pues, ¿cuánto sacaron? Sacaron como 0, algo. De hecho, Marcel Clot creo que estuvo bordeando como el 3%. Marcel Clot sacó 150.000 votos. Y estamos hablando, claro. Muy sacó poco. ¿Qué? Muy poco, sí. Claro. Y eso si hablamos del universo total, no es nada. O sea, si hablamos de los que no votaron y votaron. O sea, como toda la gente que fue al barrio Brasil, esa cuando hicieron el cierre de campaña, que fue uno de los más, efectivamente, fue uno de los más. 50.000 personas se dice. Ya. Como, o sea, uno de cada tres. Convenció a otros dos y fueron. Claro. Y tú dices, bueno, pero estamos el resto del país. Y en el caso de Rosario Miranda también, estamos hablando de cerca de 1%. ¿Quién más podríamos decir? ¿Es Fail? Si es que lo queréis considerar amablemente dentro de la izquierda. Yo lo considero liberal de derecha también. Pero yo también, pero hay gente que lo puede considerar dentro de ese saco más de la izquierda. Pero ni tanto, estamos hablando de cosas marginales. Por supuesto. Ya, ¿para qué vamos a contar a Israel? ¿Para qué vamos a contar a Jocelyn Hall? Porque ya es chistoso a esta altura. Y sería, después se reparte la cosa ya más fuerte entre Parisi, que tiene un porcentaje, entre comillas, aceptable, pero tampoco le sirve para hacer en segunda vuelta, Meo. Claro. Y después se reparte Evelyn Matthei con Michelle Bachelet, que es la que termina ganando. Entonces, si miráis de todos esos candidatos, y eso tiene que ver porque el votante, si yo por eso insisto, hay gente que estudia ciencias políticas y después termina haciendo los mismos discursos y mismos programas y las mismas planificaciones en términos electorales que todos. El votante es, por definición, en general, si uno mira en términos históricos, que es donde tiene que echar mano cada vez que hace un análisis, es conservador. De partida cree en una institucionalidad de la forma y que el voto es la representación de la democracia como máximo valor, etcétera, etcétera. De hecho, por eso no sorprende que casi el 60% de la gente no votara. Y no estaría hablando de gente que estaba porque vio la campaña y yo no presto el voto, no necesariamente. Está hablando de dueñas de casa, weón, de trabajadores, de gente que la verdad se chateó de ir a votar. Porque no ve grandes cambios y tampoco cree que vaya a cambiar de gran manera las cosas. Eso obviamente genera una laceración y es extremadamente volátil y que puede generar un tema bastante potente en términos políticos, porque le estáis diciendo que esa institucionalidad, la investidura del poder, la verdad te vale bien poco. Eso es extremadamente volátil. Por eso hay preocupaciones si se quiere volver al voto obligatorio. No es porque queremos que la gente participe, que sea más bonito, para que las campañas sean más entrete. No. Si esta cosa sigue en aumento, la legitimidad que necesita de una u otra manera el ejercicio del poder se pierde. Tú no puedes dominar a alguien que la verdad le importa pepino que tú le digas algo. Mm. Eso se quiebra y eso genera un cisma interno y una quebración más o menos fuerte. Por eso, cuando se hace el análisis, yo siempre echo de menos el análisis electoral. Los llantos tienen su Facebook de llanto. Ah, de que la gente no fue a votar porque es maricona, malagradecida, y un montón de muchedumbre inconsciente. Todo lo que le queráis decir, que no la apoyaron y por culpa de usted no ganó la gente de izquierda porque son todos unos buenos enajenados. Que es la típica discurso, en definitiva, de quien no sabe leer en términos de análisis político. Esa es la verdad. Porque cuando le echáis la culpa al empedrado, finalmente lo que estáis diciendo es que no tenéis la capacidad para poder haber hecho y revertido eso. Y Bachelet llega con eso. O sea, Bachelet trotando ganaba. Sí, aparte, la dicotomía entre Bachelet y Matei estaba clara. Si no, Matei no es un... podía tener un sector más duro, pero la derecha en términos duros es poca. Pero con ese nicho antes se va a dar. Hay gente que cree que ahora las cosas van a cambiar porque cambió el sistema binominal. Volvemos a lo mismo. ¿Y por qué lo cambiamos? ¿Por qué cambió el sistema binominal? Seguimos con el mismo sistema de reparto que el sistema de Hunt. Seguimos con la misma forma donde se potencia el pacto y subpacto. O sea, yo puedo crear un partido con menos requisitos probablemente de lo que ya podría crear. Ya sería 50. Ya, ok. Ojo, porque eso todavía está en veremos, porque todavía se están afinando detalles respecto al tema de la ley electoral. Hay gente cantando victoria antes de eso, que va a ser más fácil el partido, por tanto va a ir a las elecciones. Ya, da lo mismo. Porque lo que necesitáis para ganar en la nueva elección sigue el mismo sistema de reparto, es un buen pacto electoral. Sí. ¿A quiénes privilegia? A los grandes pactos electorales. Es el mismo, el sistema que tenemos ahora es el mismo sistema en España, por ejemplo. Claro. Algunos van a decir, ah, pero Podemos, igual puedo hacer algunas cosas haciendo pactos. Exactamente. O sea, lo que puede ocurrir es que salga una tercera coalición y que saque alguno que otro puesto en el Parlamento. Alguno que otro puesto, que no más que eso. Por lo tanto, de hecho, yo creo que también gente que son más expertos electorales, que cachan más de la lógica electoral y que el oportunismo los guía, como el PC, de hecho, yo creo que justamente cuando evalúo este fin de semana. Discúlpame, Joaquín, las elecciones es oportunismo. La obvio, elección es una maniobrabilidad táctica. Por supuesto. Que hay un tema ahí peyorativo. Pero para eso es, pues si calculas. No, por eso, si digo, digo oportunismo, ganar, por oportunismo. No, no lo digo así tampoco tan despectivo, pero que saben leer justamente políticamente y saben leer dónde pueden obtener la mayor cantidad de representantes. El Partido Comunista decidió seguir dentro de la nueva mayoría. Porque apuesta y que para el objetivo, ¿cuánto tienes? ¿6 diputados? Claro. Uno por el sistema binominal, que es el caso de Núñez, por ejemplo. Claro, y sabe que ahí va a obtener probablemente la tasa de representante más alta que si se fuera afuera e hiciera pactos con todo el resto de los piños que están haciendo carrera electoral. Tendría uno o dos diputados, si es que. Por eso, exactamente. Claro. Hoy ya tiene 6. Exactamente. Entonces, leyó la lógica electoral, a diferencia del resto que está entusiasmado, creyendo de que con esto van a tener gran representatividad, y en realidad no. Yo creo que va a haber un pacto probablemente de 20 partidos, porque más o menos por ahí va la cosa. Una coalición de 20 partidos que va a sacar 2 diputados, 3 diputados. Eso es lo que va a ocurrir. Y además también otros, ya en las más malas lecturas, piensan que porque el sistema binominal murió, van a tener más posibilidades en las elecciones de alcaldes. Entonces uno dice, pero no entienden nada. El sistema electoral no ha cambiado nada en las elecciones de alcalde, porque el sistema de alcalde no es binominal. Por lo tanto, en realidad, estos tipos que están ilusionados, que son muchos, o sea, no son muchos en realidad, son muchos partidos, van a tener dos grandes decepciones en los próximos dos años. Y probablemente se van a dar cuenta de que en realidad este sistema no era tan maravilloso, pero ya se van a haber encaminado en un... en una ruta que se supone que le iba a traer grandes provechos y iba a ser bien decepcionante, yo creo. Ahora, claro, si es que no se pueden conformar como partido, va a ser otra la decepción, porque ya están todos hablando de que ya conformaron los partidos. Y aparte yo encuentro raro que haya gente que se está armando para ir a las elecciones, organizando, qué sé yo, cuando el diagnóstico es que la gente no está yendo a votar. Bueno, es que eso tiene su explicación en términos reales. Bueno, es como que encantáis, porque el problema es ese. Yo creo que el problema es mucho más de fondo. Y que en definitiva lo que tienes que llegar, lo que pasa es que la gente dejó de creer, entonces tenemos que hacer que crea en que esto es posible desde este punto de vista, de una institucionalidad. O sea, aquí lo podemos justificar de distintas formas de discursivas, todas las formas de lucha son válidas, el tema electoral es una parte en términos tácticos que también se puede utilizar. Por supuesto, cuando tenéis una opción, la ocupáis. La pregunta es, ¿tenéis una opción? ¿Y esa está basada en qué análisis? Porque uno echa de menos eso después. Porque dice, bueno, votemos, la gente está convocada, nosotros vamos a recorrer y bla, bla, bla. Y después de la elección, ¿hacemos un análisis de eso o empezamos a tirarnos mierda para echar la culpa? Es que este es un asesor, este se mandó las partes, este que básicamente es lo que vimos post elecciones. O sea, y todas las elecciones, estamos hablando de las presidenciales, estamos hablando de las parlamentarias, estamos hablando de las municipales, que fueron fracasos rotundos. O sea, hay gente que desplegó fuerza en todo Chile y no sacó ni un puto alcalde. Sí. Y eso obliga a revisar qué pasó también, porque efectivamente hay un cálculo. La alianza y la concertación, o nueva mayoría, llamémoslo ahora, y el nuevo nombre que se va a poner la alianza en algún momento, Pacto por Chile, nuevamente, eso fue como en el principio de los 90, la gente no está confiando en ello. El porcentaje de aprobación que tienen ambos es mínimo, estamos hablando casi de un 15% cada uno, 15-14, están la diferencia es de un punto, y que completan ese 30% que básicamente es el que vota. Ok, ya tenemos casi un 70% de gente que no se siente identificada con este binominalismo partidario. Y no necesariamente vota por ti. ¿Qué es lo que está en cuestionamiento ahí detrás? Y es el tema. En lo personal, creo que, y yo creo que la renuncia, el gobierno, el realismo sin renuncia, yo creo que la renuncia que se hizo de parte de ciertos sectores del movimiento social que están hoy día en reuniones viendo el tema electoral a la calle. Y cuando me refiero a la calle es a generar movimiento social, no a sacar una marcha X, puntual, sino al movimiento social. ¿Cuánto hemos visto, aparte de las marchas, entre comillas, que tanto se criticó por parte de muchos de los que hoy día asumieron la CONFECH o distintas federaciones, el año pasado respecto a ese quietismo que hubo? Hoy día tenemos marchas cada una vez al mes, o sea, cada un mes y medio. Y para contar. Un trabajador asesinado y la CTC está peleando junto con otro, con toda su cosa interna incluso que hubo de por medio sola. Los pescadores por otro lado. Gente que la reforma laboral ha pasado, anunció que si seguía el gobierno con esta intención iba a seguir haciendo palos de alerta. Y ahí está la reforma, está lista. Está lista, está en su último trámite constitucional y todo de lo que se dijo que no se iba a permitir que pasara, pasó. ¿Y dónde está? En reuniones, viendo cómo se van a sortear en términos electorales. La historia del país demuestra que es un camino, no voy a decir fracasado, pero que esto es son discusiones de carácter táctico, sino son de carácter, esto no es una discusión teológica. Entonces, ahí es donde uno empieza a ver. Y en el caso de Michelle Bachelet, la discusión que tiene al interior de la nueva mayoría es pragmática. Michelle Bachelet ya no tiene el apoyo que tenía porque todo lo que le hacía el plus... hoy día ya no está. Hoy día no tiene credibilidad, no tiene empatía. De hecho, los dos cosas que en definitiva hacían grande a Bachelet, no hacía Piñera, por ejemplo, tienen que ver con esos dos datos de calificaciones personales en la última encuesta que nosotros hemos ido revisando, que tiene que ver con su personalidad en términos de confianza que generaba, ¿cachai? Que ha ido cayendo, y la credibilidad de la misma. Y por otro lado, el tema más carismático, que es la empatía. Esas dos estándares de evaluación que se hacen en términos de la persona son las que han bajado, pero al abismo, en Michelle Bachelet. Y el problema, como lo dijimos hace varios meses atrás, todo indica. De hecho, el otro día nos acordamos de una columna, a propósito, cuando recién aparece el caso Cabal que habíamos escrito, que tiene que ver con un reportaje. Todo indica que no hay, que esto, nada indica que esto no vaya a seguir bajando, que lo que planteamos hace muchísimos meses atrás. Y así ha sido. Claro. Respecto al planteamiento táctico en las elecciones, yo creo que lo que ocurre, y yo creo que el gran defecto de muchos sectores en la izquierda, es que no lo ven como un tema táctico. Lo ven como, incluso como, terminan confundiendo la táctica con la estrategia y uh-huh. terminan dirigiendo todos sus esfuerzos uh-huh. en ese asunto nomás. Yo creo que ahí se ha cometido y se cometen grandes errores. Así, ¿quiénes lo plantearon tal vez de forma táctica y pudieron haber sacado algún provecho en las elecciones pasadas? Yo creo que por un momento lo estaba haciendo Roxana Miranda uh-huh. con el Partido Igualdad. Yo creo que, por lo menos el diagnóstico inicial, yo creo que erraron después. Era justamente utilizar la plataforma de visibilización en los debates, en todo eso, de la presidencia como para levantar una figura. Uh-huh. Ahora, ¿qué hicieron con esa figura? Yo creo que ahí hubo un muy mal manejo mediático posteriormente en las elecciones. Y lo otro es que, todos saben que no son mis mejores amigos, que yo creo que lo han hecho bien, así en cuanto a utilizar tácticamente un espacio, ha sido la izquierda autónoma con Boric. Yo creo que igual... más allá de, en realidad, sirva o no sirva, yo creo que personalmente creo porque viajaste a Punta Arenas a votar por Boric, digámoslo, por supuesto. Me llevaron en bus, como llevan en acarreo, me llevaron en acarreo una oveja pero que claro que ellos probablemente vieron, tenemos un solo diputado, no podemos ganar ninguna votación con este diputado, pero vamos a hacer de que sus discursos sean escritos de tal modo de que después les damos difusión y así nos hacemos crecer nuestra posición política. Pero podríamos decir, más allá de esos dos casos, en realidad el planteamiento respecto a las elecciones, por ejemplo el caso de Marcel Clot, voy a ganar las elecciones y seré presidente, fue totalmente carente de cualquier tipo de realismo y por lo tanto, en realidad, justamente lo que te va a generar después es la decepción. O sea, no hay otra cosa que la decepción. Discúlpame, pues si el candidato o la candidata no se cree el cuento, ¿para qué? Estamos también desde esa premisa, pues si un güey dice, si no vamos a ganar. Pero les vendió... Por ejemplo, si lo queréis leer desde ahí, aprovechando todo esta conversa y análisis que estamos haciendo, en el caso de Roxana Miranda asume durante su propia campaña que no va a ganar ni por lejos, ni por cerca, ni por la mitad, ni nada. Entonces dice, pero ocupamos esta instancia para generar nuestra plataforma y que en definitiva instalar nuestro discurso, visibilizarnos en términos de nuestras luchas, etcétera, etcétera. Y uno dice, ok. Termina la elección, queda como un personaje, podríamos entrar a discutir las valoraciones que después se terminan haciendo de ese personaje. Exacto. Que pasó de encantador a no tan encantador, de gente que la encontró encantadora porque no era un peligro electoral, precisemos las cosas también. Claro. Y después ya empezó a hacer y que no, ella en el gobierno de Piñera no se movilizaba, se movilizaba. Empiezan a confundir con la vieja Silva, todo un tema ahí de gente que no conoce tampoco lo que ocurre en las calles. Pero nos referimos a ese ANDA que estaba ligado derechamente a la derecha. Pero se termina quebrando el Partido Igualdad, de la cual fue candidata. De hecho, ahora está el Partido ANDA. Ahora está el Partido ANDA y está el Partido Igualdad, y eso generó de una u otra manera toda una reformulación. De hecho, cuando uno mira lo que pasa después del caso de la candidatura de Marcel Clot, se termina rompiendo después todo ese pacto y algunos terminan bastante, bastante peleados públicamente. Ya hay un tema ahí. Ahora lo va a intentar nuevamente Marcel Clot. En el caso de Parisi fue un invento del marketing y de Pato Meri. Y la verdad, sacó un buen porcentaje. Lo recordaba Benavides por ahí, estaba diciendo que era... Que tuvieron ahí bien parejito Meo y Parisi, ojo. Y no fuera porque le pegaron unos buenos tacles a Parisi en un momento, yo creo que lo hubiese ganado a Meo. Sin duda. Ahora, pasaban a segunda, quizás si hubieran ganado el cierto sector, la derecha en un momento lo pensó, pero bueno, hay un montón de cosas. Pero no tienen ningún partido. Y no tienen continuidad tampoco. Ok. Y Está el caso de Meo, que es el único que se ha mantenido. El único que se ha mantenido como candidato eterno. El único que tiene un partido a nivel nacional. O sea, a ver, yo encuentro muchas cosas criticables a Meo. Muchas. Jamás votaría por Meo, porque quiero ser honesto, porque jamás votaría por nadie, probablemente. Pero el tema de Meo es que viene del mundo de la Concertación y sabe perfectamente cómo funciona el establishment. Lo sabe tan bien que hace lo mismo que hacen todo el establishment. Pero para afuera. Y le pide plata a los mismos giles que le pide el establishment y hace todo lo que hace el establishment. Con un discurso más jovial. De hecho, se especuló en un momento que se pintaba canitas porque eso le iba a dar algún crédito, que en un momento determinado eso fue utilizado en una candidatura en Estados Unidos y él la había emulado, etcétera, etcétera. Pero él ha logrado tener una estructura. Una estructura que tiene a nivel nacional. Y que si logra, están conversaciones con el Partido Comunista, cosas que se han frenado después del escandaloso Kimmich porque tiene costos políticos juntarse. Y con cierto sector de la nueva mayoría porque Meo es una opción. O sea, si Meo sobrevive al caso Sokimich, es una opción latente dentro de la mayoría. Porque el otro es volver al tema de la concentración, pero hay sectores progresistas, entonces se va a dirimir ahí y, digámoslo, la alianza no tiene con qué. O sea, la alianza hoy día tiene precandidatura, ya de lleno en candidaturas propiamente tal, a José Antonio Kast. A José Antonio Kast, pues bueno. Tiene a... y que casi no tiene casi opción, que el Coto Sandón. Y no tiene opción porque dentro de la alianza no es muy querido. Y Matei, que está jugando candidatura, pero todos saben que la circunstancialidad que le dio en un momento el cupo a Matei no se va a dar. ¿O Piñera de nuevo? Sí, Piñera de nuevo, pero es que el problema es que Piñera viene de ser presidente, está ya en candidatura y queda mucho. Y está muy manchado. Sí. De hecho, pero quedan 2 años todavía. Por lo mismo. Eso corre en contra, ¿no? Porque el argumento de Piñera, uno lo escuchó esto, no es que fue un invento. Piñera ya es multimillonario, no va a querer andar robando más plata de la que ya tiene. ¿Se acuerdan de ese discurso? O sea, sí. Él es multimillonario, ¿para qué quiere robar? Probemos con este. Y al final Piñera terminó siendo el quinto gobierno de la Concertación. Ojo, dicho por él mismo. Entonces... tampoco es que la alianza... Porque aquí se da un fenómeno que es conocido como el fenómeno Radcliffe, que tiene que ver con una especie de polarización de los ejes. Hay gente que se va a ir al centro, pero se va a empezar a polarizar el país. Sin la dicotomía, porque en el mundo ya no está esa dicotomía entre izquierda y derecha, pero sí en términos de posiciones. ¿Qué se piensa frente a los inmigrantes? ¿Qué se piensa frente al tema de la economía? ¿Qué se piensa frente a la delincuencia? Que son temas instalados por la propia élite. Ese es el problema, que al final cuando entras a jugar a los mismos códigos, tus planteamientos terminan siendo los mismos y por tanto cualquier tipo de reforma profunda está evitada. Y más encima, transparentemos las cosas, en este país cualquiera que quiera hacer una reforma profunda o medianamente profunda se va a encontrar con los poderes fácticos. Los poderes fácticos, discúlpame, no son solamente enanos weón negociando una cocina. Son regimientos que tienen una visión de clase en un ejército extremadamente elitista, uno de los más elitistas del continente. O sea, tú no entras en la escuela de oficiales, weón, porque ahí pasando dijiste, hoy sí, mira, entre ser pastor evangélico, weón, y ser oficial del ejército, voy a ser oficial del ejército. No, pues tienes que pagar. El caso, por ejemplo, que ocurrió en un momento determinado en Venezuela, para poner un ejemplo. Y eso hace muy, muy difícil ciertas cosas por esta institucionalidad que es la vía electoral. De hecho, por eso las reglas del juego las están viendo los que ya están jugando. Claro. Lo dejo como dato, en términos de la regla del juego, en términos electoral, que es la ley electoral que se está viendo, no solamente de financiamiento, sino de cómo va a ser todo esto. Y por eso el sistema binominal que fue cambiado por este nuevo sistema de reparto, no cambia nada. Sí, pues además que hay que entender que a 42 años menos un día... la clase dominante ha aprendido tener todos los métodos y todos los dispositivos posibles para que justamente poder controlar cualquier tipo de reforma o cualquier tipo de surgimiento por esa vía de un cambio social. Pues. Y por lo mismo, no solamente en la Constitución, porque muchos creen que en la Constitución solamente el único órgano más o menos que está... No, en realidad es toda una lógica de poder. Toda una lógica de influencias, claro, que está establecido la justamente. No tiene ninguna validez, como el librito que puede tener más Harry Potter. El tema es que la constitución, si tú la violas, te aparecen un montón de pokémones, weón, armados, ¿cachai? Que te van a decir por qué no la estás cumpliendo. Ese es el poder que tiene en definitiva. Claro, no y la constitución. Y la influencia informal también de la clase dominante que aprendió, podríamos decir, su lección. Pues el problema es que parece que ellos han aprendido más lecciones a veces que nosotros. Y yo creo que ahí está uno de los problemas que nosotros tenemos que también hacer la autocrítica. O sea, la clase dominante ha aprendido muy bien en realidad a evitar que se repitan las condiciones, podríamos decir, de hace 44 años atrás. Y nosotros en realidad no hemos aprendido en realidad a sacar las lecciones necesarias. Y aprender también a leer este momento. Entonces, obviamente, por ejemplo, los mismos que decían, oye, si Marcel Clot salía presidente, lo borraban a la hora, po. Sí. El tema es con qué fuerza real social, contaba, po. Se podía, por ejemplo, a ver, pongámoslo en el tema de la nueva mayoría, gente que pudiese haber creído que este era un gobierno de carácter progresista de izquierda, me refiero al de la nueva mayoría. Okay. ¿Cómo iba a defender una reforma profunda si es capaz de defenderla de los sectores conservadores nomás? Ni siquiera estamos hablando de Asonada ni nada por el estilo, estamos hablando de sectores conservadores dentro del mismo espacio. Mandándole carta a Bachelet, diciéndole a Bachelet, vamos a tomar un ministerio de educación, ¿qué? ¿Cómo? Si a todas luces ha demostrado que este gobierno ha devenido en una línea ultraconservadora, ni siquiera conservadora, ultraconservadora. O sea, que estemos viendo como logro, hay formas de verlo, por ejemplo, el tema del aborto tres causales, hay formas de verlo. Uno puede ver el vaso medio vacío o medio lleno. Aquí algunos pueden decir que lo que pasa es que uno va de fatalista. No, tiende a ser realista. Y la verdad, el panorama mundial es bastante feo, pero es lo que hay, y con eso se genera la intervención que uno crea correcta hacer. Pero, por ejemplo, el aborto tres causales tú lo puedes ver como una renuncia al aborto como derecho. Uh-huh. O sea, preferimos que haya esto con tal de no discutir. Cosas que han dicho varios parlamentarios, no mayoría. Con tal de no discutir el aborto a cualquier evento. El aborto como un derecho reproductivo, social, ético de la mujer que está establecido y consagrado en tratados internacionales y en todo lo que cuento, en la OMS, en la ONU, ONU Mujeres, de la cual la actual mandataria o reina del país a esta altura, era secretaria, era la directora de ONU Mujer, pero no, porque estamos hablando de cosas que no quiero restarle importancia al tema del aborto, pero no es una cuestión, ¿cómo se llama?, de primera necesidad, pero sí tiene que ver con temas de derechos, uh-huh. Y son importantísimos desde ese punto de vista, pero acá se dice un no. Y es más, aún así, en todo lo ultraconservador, y yo siempre cuando hablan de Elia Molina les recuerdo la entrevista que no leyó nadie prácticamente, porque todos se quedaron con el titular de la segunda, que había hecho hace 2 semanas antes de ser publicada Elia Molina, que la entrevista lo que decía y a dónde apelaba, por eso era una entrevista dada a la segunda, era de que no se iba a avanzar al aborto como derecho. Y que los sectores conservadores quedan tranquilos porque es un aborto en causas muy, muy específicas y que van a tener que demostrar ahí, pero, puta, peor que defender una tesis va a ser el poder acceder en un momento determinado al aborto. Eso planteaba la entrevista en el fondo, en el concreto. Y fue sacada por la cuña del tema de las cuicas se hacen en las clínicas, etcétera. Uh-huh. ¿Qué lo dijo Michelle Bachelet hace unas cuantas semanas atrás? Y echaron a una ministra por eso. Sí. Ya. Y esto tiene que ver con un tema de la prensa. Y eso, que insisto, que tiene que ver con un tema de discusión, de compromiso de este propio gobierno, está restringida al ultraconservadurismo y oscurantismo más absoluto en términos de su discusión. Yo no sé si han visto las discusiones en la Comisión de Salud. Son bizantinas. Son discusiones de carácter teológico. Invitan a psiquiatras weón que creen en divinidades. ¿Cachai? O sea, al salvo algunas intervenciones de cierto grado de lucidez, hubo una en particular, yo recuerdo una doctora, que incluso fustigó a los dos sectores que estaban ahí como en pugna teológica, donde empezó a decir, bueno, mira, transparentemos la hueá, esto es una discusión religiosa, y veamos qué pasa en los países religiosos. Bueno, tienen aborto. Países musulmanes, países como Israel, que es un Estado teocrático, que no se reconoce como tal, pero es teocrático, y otros más, y todos tienen aborto. Y aún así el gobierno está tratando de no pisar callo. Ahora sabemos que la iglesia tiene poder, porque tiene una consultora de lobby ahí a disposición. De presión. Entonces, para resumir todo este cuento, el problema está donde siempre ha estado. La contradicción sigue siendo la misma. La contradicción, me refiero al tema del análisis, no sé, en un momento determinado en este país fue dictadura pueblo. El momento determinado de gente que ostenta y que tiene de una u otra manera los medios de producción o que ostenta de una u otra manera poder versus los que no lo tienen, que son la mayoría. Entonces, ganar una elección, sí. Oye, pero ¿y si ganamos realmente? Bueno, en Grecia dijeron lo mismo. Que eso es un ejemplo bien claro. Y ahí están. Oye, pero igual Podemos está... Bueno, veamos en qué está Podemos hoy día. Y, disculpa, ¿cuál de las tres líneas de Podemos? Esto no es, no es que quiera fustigar necesariamente a la vía electoral solamente por un tema de que yo no estoy de acuerdo tácticamente. Podría ser en algún momento determinado. Esta discusión se dio en los 90, cuando, por ejemplo, los sandinistas pierden con la Violeta Chamorro. Después de haberse... Bueno, murió gente. ¿Cachai? Se las pelaron y todo el tema y terminan una línea incluso no ultraconservadora, pero frena un montón de cosas para entrar. Para ganar elecciones hay que tener maquinaria. Esas son las elecciones. Acá, en Tumbutú y en donde sea, ¿tienes maquinaria o no? Y después para mantener eso también hay que tener maquinaria, hay que tener fuerza, fuerza real. No simplemente por tener los votos uno tiene fuerza real, y yo creo que eso se demuestra incluso en el caso de Bachelet, po. Bachelet tuvo los votos y no tuvo la fuerza real, po. Porque hay otras fuerzas, po. Y así de simple, po. Y eso también pasa en Grecia, pasó en Grecia, al punto que Podemos reconoce, justamente para ponerse el parche antes de la herida, reconoce de que esas cosas pasan, y esta iglesia justificando de hecho a las posturas que tuvo Syriza de renunciar, podríamos decir, a su proyecto político. Entonces, la forma en que hemos hecho esta análisis es la misma forma en que se analiza lo que el contexto y lo que está ocurriendo con Michelle Bachelet. Y eso es lo que está en juego, en definitiva. O sea, que no hay divinidades, ni deidades, ni nada. Es así, de pedestre. Es así de humano, en definitiva, con todas esas vicisitudes que tiene. Entonces... ¿difícil que se termine este gobierno? Sí, muy difícil. ¿Se puede mantener? Sí, se puede mantener incluso hasta que termine. Eso va a depender incluso, y ahí no del poder, sino de cuánta efervescencia hay también dentro del país. Y ahí salen preguntas muy frías por lo demás. Hay gente que va a defender, qué sé yo, la permanencia de Bachelet para que no lleguen los poderes fácticos, pero están gobernando. O si cae, ¿qué puede ocurrir? Va a quedar en manos del Senado. El Senado, que es el sector probablemente más conservador de la sociedad. Se adelantan elecciones. ¿Qué pasa si se adelantan elecciones en un momento determinado? Hay gente que está preparada para eso. Yo sé que ya las reuniones, las candidaturas ya empezaron. Las reuniones de coordinación para las campañas políticas ya empezaron. Si su club de fútbol no está ya en reuniones, apúrese, porque ya están. Entonces... El tema es que hay una cierta volatilidad, sin cuestionar mayormente, porque no está en cuestionamiento hasta el día de hoy, la élite. ¿Por qué se nos queda pegado? Justo se nos queda pegado con caras muy feas. Sí. Tengo ahí a Orrego. Sí. Pegado. Hace un buen rato, de hecho. Sí. De hecho, ayer nos pasó con otro, que era un personero, parece que era Marcelo Díaz. ¿Qué crees que les pasa? De hecho, se está pegando todos los días en CNN. Sí. A propósito. Anda a saber por qué. Pero bueno, eso en base a un análisis que obviamente es súper incompleto y todo lo demás. Debería haber probablemente más profundidad en algunas cosas, pero hay más temas que estar viendo. E insisto, es parte de lo que se viene en términos de discusión. La carrera electoral está ya desatada hace por lo menos 2 meses fuerte y cada vez está más transparentada, que esa es la distinción nomás. Esa es la única distinción. Sí. Así tal cual lo llevó Pachillán. Engañó. Me engañó. Me engañó. Creí en el programa. Me llevan engañado la. Me ofreció, la nueva 100, mayoría. Me ofreció 200. Me gusta cuando dice. Me ofreció 200. 100 lucas. Bueno, a medida que iba avanzando, iba bajando. Sí. Ay, Dios mío. Bueno, algunos nos ofrecieron eso. Sí. Algunos nos ofrecieron eso. Buena analogía. Analogía, sí. Sí. Pues, de 200 a 100 lucas. Me ofrecieron educación gratuita y ahora va a avanzar la educación gratuita con beca. Sí. Bueno. Me Pachillán. Me llevaron engañado a la nueva mayoría. Una cosa así. Así tal cual. Al motel nueva mayoría. Bueno, hay un... Están pidiendo algunos personeros y alguna gente de la nueva mayoría que cierren Punta Peuco. Obviamente, se vuelve a recordar, mañana es 11 de septiembre, se conmemoran 42 años de el golpe militar, que nos tienen lo que está, po. Uh-huh. Recomiendo ahí la entrevista que hace Profitador a Javier Rebolledo respecto a entender por qué hicieron lo que hicieron, por qué hubo toda esta tortura, por qué tuvo toda esta represión. Es súper bueno entender o transparentar que es precisamente para tener lo que tenemos. Claro. El poder de la política, el poder de las cosas, está planteado desde eso. Uh-huh. Así que, así las cosas. Leo alguna cosa. La UDI ya empezó con los bingos y cobros de cuotas militantes para recaudar fondos. Pero si tienen call center, lo conversamos hace rato, dice Gerardo Benavide. Porque ya no está Penta. Derechos digitales. Organizaciones interponen recursos de protección contra globos de vigilancia, Las Condes y Lo Barnechea. Nos envía Emilio. ¿Qué es de los globos de vigilancia? De hecho, los globos que compraron la empresa israelí. Sí, un amigo vive al lado de los globos. Así, que de hecho está allá en Colón Oriente. Y ahí están los globos. Pero así, hay un globo así al lado de su casa, así, ahí flotando. Así. Oye, y es como el ojo que todo lo ve, está ahí... Y tiene para... 1984, es como una bola así. No sé cuántos kilómetros de distancia puede estar grabando imágenes. Y es como en 360 grados. 360 grados y se puede enfocar en cualquier lugar. En realidad es como una cámara de altura. En realidad es como un dron constante. Y de hecho... De muy buena calidad. Lo decían muy orgullosamente. Bueno, esto es tecnología israelí, así... Y lo decían así sin ningún problema. Con esta le vemos los piojos a los cabros chicos de la Franja de Gaza. Exactamente. Sí, era muy... ¿Ya no van a poder fumar hierba en sus patios? Wheat, no, pues hierba. Ah, no, de veras, en la wheat. En la wheat. ¿Qué estás fumando? Wheat. Ah, zorrón. Sí, po. Yo tengo amigos que dicen wheat. ¿En serio? Sí, bueno. Qué vergüenza. Y otra vez me dijeron, ¿estás fumando? ¿Qué estás fumando? Wheat. Ah, bien. Pero, sí, yo las dejaría ahí y esperaría cuando se suban los videos a YouTube. En algún momento van a tener filtrado esos videos. ¿Ah? Las piscinas ministro, ahí en pelota. El ministro con la nana. Todo. Porque obviamente del patio se puede meter. Imagínate esas casas que tienen salida con un ventanal gigante a un parque interno con la piscina. Y esas cámaras son potentes. Muy potentes. Potente, potente, potente. Dice, ¿te pueden cambiar el canal desde la cámara? Sí. Yo tendría mucho miedo de vivir en el sector oriente. Pero esa gente tiene miedo de todo, entonces ya, ¿qué más miedo va a tener? Yo las dejaría ahí, total, es tema de ello. Pero obviamente ahí la privacidad se te va al carajo. Y son indestructibles esas cámaras. De hecho, hay gente, ya vecinos de esa zona, ¿en serio?, que están preocupados por lo que puedan aparecer. Porque todo se filtra. Imagínate que de una cámara de seguridad de repente aparece en YouTube o subía en algún medio. Imagínate no aparecer en un momento alguien ahí que haciéndose el chistoso grabando con su celular el monitor de esta cámara y aparezca subido. Imagínate, fiesta Luxic. ¿Será hackeable? O sea, yo creo todo que hackeable. Yo creo que no es hackeable el mando de la cuestión, o sea, dónde apunta, pero sí, yo creo que colgarte sí. Colgarte y obtener los datos del computador que está copiando la información. Pues, y probablemente, como los tipos se aburren, probablemente se ponen a ver la piscina, Y no sé, yo creo que igual se distraen viendo leceras, pues, entonces probablemente esas leceras van a aparecer en algún momento. Sí, pues si no es que tenga ya puros ingenieros monitoreando y tipos profesionales. Contratáis gente que vaya a tener ahí 24 horas monitoreando una pantalla aburrido como ostra, y que obviamente en un momento determinado va a haber algo que no es necesariamente un asalto. ¿Qué es lo que pasaba con el ejemplo con la NSA? Po? Que lo mismo que decía Snowden, que en realidad muchos de la NSA se dedicaban a vigilar a su expareja. Claro, utilizando recursos. Bueno, Carabineros lo hizo también. Sí, de hecho, una investigación respecto a eso. Se investigan entre ellos mismos. Claro. Era muy gracioso. O sea, no, es que lo que pasa es que estaba... Estaba Villalobos Cruz. Sí, po. Estaba Villalobos Cruz. Que era actual director general de Carabineros. No, es que lo que pasa es que estaba vigilando a mi ex esposa porque podía haber andado con un terrorista. Me dejó un tipo y la... Nada. Yo quería saber si estaba segura. Claro. Es como la parte cuando ponen el micrófono. ¿Ustedes vieron Tropa Elite 2? No, todavía no la he visto. Ustedes tienen que verla. Se la repiten a cada rato en el cable. Pero bueno. El caso es que en un momento está el tipo en la oficina de seguridad y empieza el espionaje telefónico y cacha, no, y recupera porque querían borrar esa información. Dice acá por interno Sandra que Enrique Correa fue seminarista, lo conversamos ayer, de hecho, sí. Ministro de Allende, ¿qué habrá hecho para el golpe de Estado con su distinguido cargo? No recuerdo haber escuchado que haya tratado de ir a La Moneda para acompañar a quien le había confiado el cargo. Tampoco tengo la impresión de haber escuchado de su presencia en los lugares donde se intentó armar la resistencia. Me parece que llegó el momento de hacer un real recuento histórico. Lo he hecho. Acá lo hemos hecho en reiteradas ocasiones. No solamente con un Enrique Correa, sino con varios otros más. Y lo seguiremos haciendo por lo demás. Sí. Está en esa película Enemigo Público también. Gene Hackman, Will Smith, la NSA, todo. Bueno, eso es un poco la cámara que tienen ahí, así como sonda. Y tienen un radio de 360. Y pueden enfocar. Sí, a mí el tema es que las causas sí me parecen bien, pero el problema es que Derechos Digitales ha llevado últimamente las cuestiones muy mal, y hay que decirlo. Sí, se ha pegado unos guates más o menos. Sí, unos toines ahí raros, por lo menos. Yo creo que nos deberíamos preocuparnos cuando empiecen a llegar para acá. Pero que los cuicos estén paranoicos y se quieran grabar entre ellos y para que alguien lo disfrute. Silver, me acordé de una película, trabaja uno de los Baldwin con Sharon Stone. Sí, es juega de ellos. Sí, pues. Van a entretener al loco que está monitoreando ahí, pero de lo lindo. Va a pasar o loco, loca que esté ahí, se va a entretener. Va a haber varias cosas y a lo mejor después empiezan los chantajes y un montón de otras cosas más. Divertido. ¿Ah? Señor Luxi, vimos su fiesta. ¿Ah? Estaba buena la fiesta, Luxi. Está buena la fiesta, Luxi. Todavía estaba censurado ese libro de Francisco Martorell. Desde 1993 que estaba censurado en Chile. Y permanece así. Impunidad diplomática. ¿Y cómo el proceso de censurar o descensurar? Hay una, creo que querella, puta, me acuerdo que en un programa hablamos ya así bien preciso de cómo había sido la querella interpuesta en un momento determinado por Luxich. Esto que hablaba sobre las fiestas en la embajada argentina y las fiestas ahí con... que armaba precisamente el pájaro argentino en ese tiempo. Gente conocía, mucha coca, mucho gusto. Coke. Y bueno, Coke, y Luxis tenía unos gustos extraños. Y bueno, no le gustó para nada. ¿Qué se los publicaron? Que es lo que quedara publicado ahí, creo. Claro, en el sentido, en caso de que hubiera sido todo una gran mentira, no le da lo mismo. O sea, le da lo mismo. Ahora, es un tema para la discusión. Ellos pueden hacer lo que quieran. El tema es que ellos son los que terminan legislando, hablando de los valores, la familia, evitando el tema de la voz, un montón de cosas, y viven en una constante hipocresía victoriana. Yo creo que ahí es donde uno tiene el derecho de sacar. De hecho, por ejemplo, mira qué loco. Vuelta. Enrique Correa fue sacado del closet hace un par de semanas, lo discutimos acá. Yo a mí esas sacadas de closet, a mí en lo personal, no me gustan. No, de hecho, a mí tampoco. Pero fíjate que a raíz de las cartas filtradas el día de ayer, tiene mucha relevancia. Sí. Muchísima relevancia. Porque estamos hablando de un sector, por ejemplo, en el caso de la iglesia, que se ha opuesto, por ejemplo, a que los homosexuales tengan los mismos derechos. Se ha opuesto abiertamente. Ha dicho que es pecado, que pueden convertirse, que pueden un montón de cosas, pero no está de acuerdo. No estuvo de acuerdo con la unión civil y menos está de acuerdo con el tema del matrimonio, al cual ha dicho no en todos los tonos. Y me parece relevante. Y me parece relevante en el caso, porque aparece aquí, y hay un interés público, el caso de Enrique Correa con la iglesia. Como gestor de interés, que es el concepto técnico del lobista. Entonces, en este caso, reivindico lo hecho por Víctor Hugo, porque tiene interés público. Claro. Sin duda. Uh-huh. En ese sentido, mira, sí. Un poquito rebuscado, pero yo creo que cuando una persona es pública y ostenta, sobre todo, más encima, erario nacional, tiene que estar puesto en el ojo y la lupa todo el rato. Todo el rato. Sí. Claro, ahora se sabe, pues, ese es el tema. Ahora debería haber sido en realidad el hecho, pues, pero salió un poquito adelantado. Bueno, tenía que irse a España a lanzar su libro, pues, así que está ahí. Saludo a Víctor Hugo Robles, el chelo gay que anda allá en España. Hostia. Hostia. Hostia. Presentando su libro, ¿sí? Antes de irse lo presentó acá, ¿po? Sí, pues lo presentó acá. Hace poco, como la semana pasada, ¿no? Fue la semana de los camioneros. Sí, ese mismo día jueves, en la noche era. Claro, mientras los camioneros hacían su entrada victoriosa a la ciudad. Los empresarios camioneros, para ser preciso. Sí. ¿Qué han amenazado con venir mañana? Sí. Vamos a ir el 11 de septiembre, oye, pero no vayan a decir que somos fachos, no, por favor, no vayan a creer eso. ¿Ah? Imagínate una caravana de camioneros con banderas chilenas por la ruta 5. Banderita chilena, banderita es horrible. Tricolor, o sea, del terror. Y disfrazado de guaso. Oye, hubo un desalojo en el Liceo Nacional Internado Nacional Barro Arana. Porque había una toma y hubo un desalojo bien violento ahí. Fuerza Especial hizo un ingreso, nos dice Javier acá por interno, hizo un ingreso al recinto educativo para hacer desalojo. La señora Tobá dijo que no permitiría toma y sin embargo permite que el carabinero ingrese hasta el recinto del internado, que es un lugar seguro. Viven ahí los chicos. Sí. Para los internos y los desalojes a punta de violencia a los estudiantes de Limba, llevándose detenido a uno de ellos porque la señora del municipio de Santiago no permite la libre expresión de los estudiantes que quieren recordar de forma pacífica el día en que Chile inició una de sus peores matanzas. Los jóvenes no recuerdan, pero sus padres sí. Y eso también es parte de la educación popular que no son capaces de contar en el aula. Libertad de expresión a los secundarios, dice Javiera Barraza, y está leído ahí. Sí, ha sido totalmente de acuerdo. Harta represión así a los cabros ayer también. ¿Dónde fue el Darío Salas, creo? No me acuerdo dónde. Borgoño. En el Borgoño. En el Borgoño también sí. Hubo represión. Sí. Exactamente. Hubo detenido. Uh-huh. Claro. Parte también de esta de este gobierno supuestamente de izquierda de Carolina Tohá, porque también muchos ponían ahí fichas. Que los niños tengan derecho a expresarse, Carolina Tohá. Durante el gobierno de Piñera, claro. Notable. Está bien. Así está, es, bien. Está bien. Está bien, pero si alguien podría haber caído en error. Es que hay gente, discúlpame, ¿quién cree eso? Es que yo creo que Carolina Tohá fue una desconocida, pero Carolina Tohá había sido vocera de gobierno, bueno, fustigó y criminalizó a cuánto movimiento y estudiantes se le pasó enfrente, y después me venía a contar de que Carolina Tohá es de una también una candidata que está de acuerdo con las movilizaciones, con la libertad de expresión y las tomas y todo el cuento. Yo no voy a comprar, porque me acuerdo. Y me acuerdo de algo que ocurrió hace un par de años. De hecho, lo conversamos cuando en un momento determinado Carolina Tohá hacía esta declaración y todo. Se dedicó a criminalizar a cuánto movimiento había, siendo vocera del gobierno y ahora es defensora. Claro, durante la campaña defensora, po. Bueno, volvió a lo mismo. Eso. El caso Bachelet, hoy la represión a la Araucanía, ¿hizo algo distinto en el primer gobierno? Insisto, cuando uno tiene dudas, apela a la historia. O sea, yo, por ejemplo, no sé, pues con Burgo no voy a esperar que sea un tipo encantador, un tipo que tiene una forma de hacer las cosas y es la que conocemos, por ejemplo, y la que vemos a diario. ¿Cómo sé eso? Porque me sé su historia. Esa es su pega, para eso lo llamaron. ¿Ah? Si saben para qué, cómo se pone, para qué lo invitan, ¿cachai? Exactamente. Ese es un tema. Elisa Monti dice, los derechos no son en tres causas específicas, son hacia todas las personas sin decisión. Bueno, deberían. Aborto libre. Elisa Monti. ¿No salió el bot? No. Qué bueno. No, porque puso hashtag aborto libre, no puso aborto solamente. Y el bot está específicamente hecho para aborto. Vamos a lo que pasó ayer. ¿Usted viene en el reportaje Informe Especial? Yo no pude. ¿Hola? No, yo tampoco lo vi. Yo tampoco. Entonces, pasemos a otro tema. Ah, sí, yo lo vi. Ayer, Informe Especial hizo una cosa muy, muy rara. Muy, muy rara. Habló de los montajes de TVN durante la dictadura. Había ropa tendida, po, obviamente. De hecho, fue un montaje lo que hicieron ayer. Fue probablemente hay partes que fueron muy fuertes, por ejemplo, la imagen de Karen Eitel, que probablemente algunos, dependiendo de la edad, no recuerden, algunos que han investigado más probablemente la podrán recordar, que era una militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y que fue puesta en cámara para denunciar a otro y de cómo habían, me parece que era con el caso de Carreño. Oficial que fue secuestrado en un momento terminado por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, ligado a la FAMAE. Y fue puesta en cámara. Y interrogada en cámara. Con un rostro que mucha gente hasta el día de hoy recuerda con cierto horror. De una persona con los ojos desorbitados, producto de las sesiones de tortura. De hecho, ayer salían hablando algunos camarógrafos de TVN que habían hecho una declaración, pero que nadie la quiso publicar y todo lo demás. ¿Qué te cae? Dice que no les cree. Porque no había participado ningún camarógrafo en ese montaje. Ese como otro montaje que mostraron ese día. Pero lo de Eitel es terrible porque fue una tortura en vivo, en canal abierto, para todo Chile. Y ella hablaba del abogado, de la gente, quién le había dado los datos y todo el tema. Y era como una entrevista, entre comillas. Y fue parte de lo que hizo el canal de todos para justificar el asesinato de personas. Hablar de falso enfrentamiento. Distorsionar la realidad. Y que esto se basa básicamente, y esta es la discusión que estaba ayer por lo menos en redes sociales y que me parece que es la correcta y atingente. Se trata del tema de la ética periodística. Y la ética periodista distingue entre un montaje y una investigación periodística, aquella que, sin cuestionar, lee informes policiales. Entonces, hacer una especie de mea culpa cuando eso sigue siendo la línea oficial, me parece a lo menos hipócrita. No apareció Pavlovich durante todo el programa. Que uno esperaría, porque él es parte del equipo de Informe Especial, por último, un perdón por todos los montajes que hice, ¿ah? Y el sufrimiento que genera un montón de familias, la obstrucción a la justicia que generé, nunca pidió perdón, está ahí. Sigue ahí. De hecho, hay gente que le cuestionaba, por ejemplo, ayer por Twitter y que todavía no... Parece que, pucha, justo en la Malacuea se le terminó el plan de internet a Bernardo de la Maza, que ha vuelto a aparecer ahí como un tipo, ¿ah? Hombre fuerte del periodismo chileno y un montón de cosas. Un tipo que participó en montaje. Que estuvo entrevistando a la supuesta dirección del MIR que había detenido la Fuerza Aérea y haciendo una entrevista de lo más exclusiva y piola cuando venían de sesiones de tortura. Está hablando de 1974 y de ahí para adelante. Si Bernardo Lamas entrevistó a más gente que el Supertaldo. Sí. De una deuda gigantesca, pero que a mí me da, discúlpenme, lo mismo. A mí me da lo mismo las disculpas que de TVN cuando sigue haciendo lo mismo. Sigue leyendo reporteos policiales, sigue distorsionando la realidad. El otro día hicieron un reportaje sobre el conflicto mapuche, volviendo a ocupar el tema, y bueno, lo que teníamos era la versión del relacionador público, weón, de la forestal, ¿cachai? Teníamos lo mismo de siempre. Y recordemos el informe especial de lo que pasó con Rodrigo Avilés. Está el caso de Rodrigo Avilés. Recordemos lo que pasó con Informe Especial y la Operación Salamandra, justificando la operación de Rodrigo Ginspeter para el caso Bomba, que terminó siendo también un burdo montaje y fue armado en TVN. Es que a eso me refiero, porque si estamos hablando de montaje, hablemos también de los montajes después de la dictadura, pues, y reconozcámoslos. Pues. Si estamos en el ánimo del mea culpa, que se haga un mea culpa no hasta el 89, pues, no hasta el 90, pues, se haga un mea culpa hasta el día de hoy, pues. Y si quieren cambiar la línea periodística, sabéis que bienvenido. O sea, y si quieren justamente corregir ese camino, bienvenido, me parece muy bien, los felicito, pero lo que están diciendo es que esta era otra época y ahora no se hace, po. Y eso es hipocresía. No hay otra palabra para referirse a eso cuando estamos hablando y justamente ese medio de comunicación ha servido justamente para instalar ideas que no son reales, po. Conceptos que no son reales, historias que no son reales, como claro, la Operación Salamandra. Justificar o podríamos decir torcer la opinión pública en el caso de Rodrigo Avilés y la marcha del 21 de mayo, uh-huh. Donde al final terminan dando vuelta y diciendo que o las sea, víctimas lo son que vimos los fue un los corneteo, digamos, disculpen la hora, pero yo quiero saludar a la gente de la madrugada. Fue un corneteo a carabinero la Rodrigo Avilés. De hecho la familia estaba súper molesta. Pero cómo no. Obvio, pues no, pero es que empiezan viejo que está en el pitón de ese era el cuento. No, claro, pues, y aparte que se miente a la misma familia diciéndoles que no, que se iba a hacer un reportaje como en profundidad del tema de Rodrigo Avilés, pero resulta que no sé, los primeros 15 minutos eran sobre las declaraciones y Rodrigo Avilés, y los otros media hora se trataba solamente de defensa carabinero. Muestran también el caso de un policía como que había sufrido un ataque X y que la familia había sufrido mucho, como haciéndole el contrapeso así a un... No tenía ningún sentido, o sea, tenía sentido para lo que hace TVN constantemente y para el poder, obvio. Claro, tenía sentido para justamente cambiar y modificar la opinión pública en un momento en donde fue... bastante crítico también respecto al tema de la represión. Y claro, tenía el propósito de justificar la represión. Era un poco así como cuando decía Don Francisco en la última Teletón, de que a veces la represión no es tan mala, a veces es necesaria algo de represión. Claro. Y el caso del caso Bomba, obviamente ahí tiene que hacerse un mea culpa de parte de los medios de comunicación que se hicieron parte de un montaje. Que fueron partícipes y fueron no solamente partícipes, sino uno de los protagonistas de lo que hoy en día sabemos que es un montaje y nadie ha pedido disculpas. Uh-huh. El caso se cayó rotundamente y ningún medio de comunicación de los que estuvieron ahí participando desde el primer momento ha dicho, bueno, en realidad lo sentimos, nosotros pensamos que la cosa no era tal y nos dejamos creer por las versiones oficiales. No, de hecho lo mismo que tú decías, la ética periodística, la ética del periodismo en Chile yo creo que está torcida desde su inicio, porque justamente, como tú decías, en realidad la ética no es creerle a la autoridad, pero en Chile se cree que justamente la ética del periodismo es que la opinión de un carabinero vale más que la de un ciudadano, uh-huh. Que la opinión de una autoridad de gobierno vale más que la de una persona común y corriente, y que tiene una validez en sí esa opinión porque hay un criterio de autoridad. Que es justamente yo creo que lo que el periodismo en el momento en que nace, podríamos decir los primeros diarios, los primeros periódicos, justamente nacen para oponerse al criterio de autoría. El periodismo tiene ese fundamento, podríamos decir desde la época de la Revolución Francesa o incluso un poco antes, tenía ese fundamento, era oponerse a la autoría, era cuestionar la autoría, era que la opinión valía como opinión. O sea, vale el poder del argumento, vale la validación del argumento frente a quien la dice. Esos eran los valores, así, incluso dentro de los valores burgueses era así. Uh-huh. Pero no, hoy en día el periodismo, si es que un carabinero dice que la cosa fue A y todo el resto de los testigos dice que fue B, el periodismo va a fallar. Y los reportajes de periodismo, e incluso el periodismo investigativo, entre comillas, que hacen estos sujetos, van a decir que fue A. ¿Por qué? Porque hay una voz de autoridad que valida eso. Claro. Entonces el periodismo está totalmente del lado del poder, más allá de que obviamente tal vez, no, bueno, TVN sí lo es, yo creo, de que no sean el órgano oficial del poder, actúa para el poder. El caso de TVN, yo digo que claro, que yo creo que lo ha vuelto a hacer. De hecho, yo creo que TVN tiene un rol muy parecido, tal vez no en un régimen tan duro, literalmente tan duro como la dictadura. Mm. Pero sí del régimen de validar la represión, si tiene la labor de validar las políticas o las lógicas que el gobierno está instaurando o el Estado está instaurando, por lo tanto en realidad no ha cambiado mucho su carácter. Y Carlos Muñoz dice, ¿y qué pasa con Fariña? Su esposa, es un poco machista eso, ¿eh? Carla Zunino se llama. Pablo Pavlovich de la Masa, Honorato, todos pinochistas colaboradores de la lectura trabajando. ¿Verdad? Sí. Ojo, Zunino, ahí para que le ponga ahí. Carla Zunino se llama ella. No vi reportaje TVN, estaba viendo Guerrillero. Ojo, pero empezó un poco después, o sea, ya estaba casi terminando Guerrillero cuando empezó Info Especial. Eso lo hice porque Info Especial lo están tirando más tarde precisamente para que no compita con... Está muy buena ese grupo periodístico de que contrató Time Warner. Está bueno, digámoslo. Pero dice Mauricio Donoso, no vi el reportaje que viene, estaba viendo Guerrillero. Salieron nombres asociados a los montajes. Digo, aparte los conoció. No, si tampoco fue mucha la sorpresa, pero era un ejercicio bueno de ver en términos de decir, sí, esto era montaje. Y se hicieron en esta casa de estudio, en este lugar, con esta infraestructura y todo el cuento. Pero tampoco fue una cosa muy, muy... profunda, ni de hacer grande a reflexión respecto al mal causado. No, fue muy... De hecho, no tuvo como final. Pues yo esperaba que al final saliera todo el equipo de Info Especial así como pidiendo perdón. No, terminó. De repente así como... No, así quedó de vivienda. Qué fuerte. Bueno, ayer yo no había visto nunca Guerrillero. Y vi ayer justo cuando se está el atentado a Pinochet. Y se les escapa entre las manos. Y es tan triste. Y siento que es como el Pablo de Pinilla. Mm. Así, a centímetros de la gloria. Sí. De hecho, es difícil entender en realidad el tema así del de cómo falló ese rocket. Mm. De hecho, hay muchas teorías. Dicen que fue muy poca la distancia, de que justo deflectó mal, de que en realidad venía a fallar el rocket. Sí. De hecho, ellos mismos decían que sabíamos que estas eran armas súper antiguas, venían de otras guerras, qué sé yo, y nos podían fallar, por eso teníamos mucho. De la Guerra de la Galaxia. De la Guerra de la Galaxia. Sí, no, sí. Y tenían harto repuesto para en caso de eso, y aún así falló. El ajusticiamiento al tirano falló. Sí. Bueno, lo salvó la Virgencita también. Sí. Me acuerdo. Mira la figura de la Virgen en el auto. Notable eso. Pero sí, insisto, quedó al debe absolutamente. Es bueno que sea transparente. De hecho, creo que ayer lo más fuerte del tema de los enfrentamientos, mostraban ahí los falsos enfrentamientos, digo, y los montajes, cómo se hacían. Pero lo más fuerte fue lo de Karina Eitel. Esa imagen es fuertísima y quedó grabada en la historia de la televisión también del país. No solamente esa, hay otros casos más también que en un momento se dieron, que, por ejemplo, cuando censuran el tema de Michael Tolin, por ejemplo, que llamaba el propio Pato Elwin para decir ¡saquen eso! Y lo sacaron. Pero lo de Karin Eitel fue fuerte, porque fue tortura en televisión abierta. Sí, tal puesta ahí. Fue horrible, fue muy horrible. Y eso existió y se hacía. No fue el único caso. Pero tener a alguien con una cámara encima, con una luz, entrevistándola, pero la weá era una sesión de tortura. Sí, fue fueron las cosas que debiera avergonzar profundamente a un canal. Pero que, insisto, el problema es que es el tema de los reportes policiales, la versión oficial y todo el tema. Y TVN es eso. TVN es el canal del oficialismo, del que sea. Da lo mismo, si no se trata de un color político o de otro. Es el canal del oficialismo, es lo que dicen las versiones oficiales. Claro. Eso es generalmente TVN. Incluso cuando veíamos en su propia, ¿cómo se llama? En Esto No Tiene Nombre, todo, iban a hablar con el relacional público de la empresa X. Con el encargado de comunicaciones del este X. Y usted se compromete, es como muy de matinal, al fin y al cabo termina la cosa. No hay un cuestionamiento a que eso no solamente está mal, porque se hace durante los programas, oiga, usted sabe que esto está mal y por qué lo hacen y todo, pero entendiendo como caso aislado y no como una cosa constante. Claro, como una política. Como una política y que viene amparada, en la cual se hacen todos los tontos y no hay un cuestionamiento. Bueno, se entiende también porque pueden, de una u otra manera, terminar sin pega. Sí. No, claro que hay que entender esa lógica del periodismo en este país, pues lo mismo que también estábamos hablando al principio del programa, le van casi a pedir por favorcito a Correa de que su declaración, pues, y si no la da, se van y dicen, bueno, mala suerte, no tuvimos una declaración de Correa, pero en realidad no hay una búsqueda profunda de la verdad en el periodismo en este país, desgraciadamente. Y yo creo que es parte de una tradición que se ha mantenido de un modo u otro. Yo creo que, insisto, el periodismo no ha cambiado tanto desde esa época en adelante. No. De hecho, los canales oficiales no. De hecho, ha mantenido un poco esa lógica. Y de hecho, también por eso es que también uno reivindica al Pepe Carrasco, al Pepone, porque justamente era ese otro periodismo. Ese periodismo que en realidad tenemos que nosotros fortalecer, tenemos que visibilizar. Tenemos que darle fuerza, porque en realidad el otro periodismo, el periodismo oficialista, el periodismo que le cree a los partes de Carabineros, el periodismo que no tiene ningún problema poner cuando Carabineros descarta, el periodismo que no tiene ningún problema poner confuso incidente cada vez que puede. O sea, pues claro, dejemos de hablar de montaje, empecemos primero, weón. Sacando del léxico periodístico el confuso incidente. Claro, primero. O el poner ex Carabinero porque lo dieron de baja después. Claro. Pero cuando estaba haciendo el delito que estaba haciendo era Carabinero. Todos esos trucos de lenguaje finalmente que son parte también de copiar y pegar y cambiarle la redacción a los comunicados de Carabineros o de las distintas fuentes oficialistas. No hay un trabajo profundo en el periodismo y en realidad lo que se hace es validar, podríamos decir, un sistema de dominación. No sé si será flojera en algunos casos, será tradición, o será costumbre, pero es lo que se hace. O sea, y obviamente también en los canales, que es como el medio más masivo, hay direcciones, obvio, dirección de pauta, dirección de prensa, que así lo ordena. Obviamente ahí no hay cabida para el periodista que va a investigar. Claro. De hecho, yo recuerdo así la escena final de La Frontera, la película. Frontera. Sí. Álvaro Escobar. Claro, que dice cuando están filmando la declaración, así cuando el tipo está ya choreado en este extrañamiento, está relegado ya y está ocurre el maremoto. Dice uno de los periodistas, oye, pero si esta cuestión no va a salir. No, grabemos igual, pues. Yo creo que algún momento, y eso existió y pasó harto, yo creo que también lo que deben también los medios de comunicación es empezar a sacar esos archivos de los grabemos igual, pues, porque detrás de montaje también hay cosas que fueron censuradas y que hasta el día de hoy todavía no las muestran. Pues. Claro. Hay un montón de así de beta, max, o donde hayan sido registrados, que no se han mostrado porque se mostró y se prefirió mostrar en realidad la versión oficial. Pues. Entonces sería bueno. Y algo que sigue pasando con un montón de programas que uno se va enterando que no salen al aire nunca. Pasó con, ¿cómo se llama este programa? Con el tema de las nanas, no me acuerdo que no salió la segunda parte. O el tema de los colegios. De los colegios particulares. Ya apareció en Canal 13, ¿eh? No, sí, pero no, en general, de periodismo en general. Sí. O sea, de los canales oficiales. Sutherland, bueno, ¿qué va a operar ahí? Nada más que eso. Oiga, señor Luxis, ¿por qué usted le roba? ¿A dónde? Jamás, Emilio Sutherland, nunca, en la historia. No, pero hubo programas que fueron censurados, porque no sí, salieron al aire. De hecho, renunció en un momento determinado a la editora periodística, jefe de prensa, de hecho, una salida ahí no menor, que fue para la segunda parte, precisamente el tema de los colegios, cuando le censuraban a Natán poner a su hijo ahí, dándole un montón de explicaciones. Diciéndole que esto no era un colegio bueno, como para de hecho, todavía está censurado ellos. Un programa de contacto, lo pueden buscar ahí en el Dínamo, se lo he publicado dos veces. Un programa de contacto que hicieron sobre el tema de los viáticos en el Congreso y sale una parte donde Isabel Allende trata como mal al periodista y nos cortaron. Llamaron por teléfono, pidieron este y se cortó. No salió nomás. No salió. De hecho, tendría que haber salido hace tres semanas atrás y no salió. Salió lo de los niños rata. No, pues es verdad. Esa semana que tiene que salir, salió el reportaje de los niños rata. Oye, bueno, y esas son cosas de las que uno se entera, de haber así como el triple de producción en todo lo que sale al aire, debe haber además un triple de producción que está ahí escondida bajo la alfombra. Claro, no, hay muchos elementos que terminan siendo censurados, el llamado telefónico. Es interesante eso también notar, así que medios de prensa y medios de comunicación reciben un llamado telefónico, que un llamado telefónico sea suficiente como para no publicar algo. A mí me parece que eso ya es, no sé si existe el término, pero es negligencia periodística. O sea, se supone que el deber del periodista es investigar, pues no encubrir. Claro. El deber del periodista es develar, es transmitir la realidad. De hecho, el periodismo tiene esa función. Tiene la función de yo ser un podríamos decir, una especie de inspector, una especie de persona que me encargo que al resto de los iguales, que somos todos nosotros, le entregue la verdad, ¿cachai? Uh-huh. O sea, yo me especializo en entregar las cosas y las cosas que están ocurriendo para que el resto lo sepa. Y cuando por un llamado telefónico se suspende algo, a mí me parece totalmente vergonzoso. Y de hecho, muchos periodistas lo notan así. El mismo caso que contaba también, que contaban ustedes, de hecho, del caso de los colegios particulares, la segunda parte de contacto, se decide no entregar por parte del canal. Uh-huh. Y parte del equipo periodístico de contacto renuncia. Uh-huh. Y renuncia justamente porque ellos no están dispuestos, a diferencia del medio, de ese tipo de cosas. Porque claro. Si se hace una investigación, la investigación tiene sentido. Y no te la quieren mostrar simplemente por un hecho de censura, bueno, obviamente te hace plantear, por lo menos los más conscientes me parece a mí, ¿qué demonios estoy haciendo acá? Y un buen motivo para querer irse, me parece que de hecho es lo correcto. Claro. Es sencillamente lo correcto. Mandarse a virar y decir, bueno, en realidad este lugar no me representa y este lugar en realidad no está haciendo la labor que debería tener. Claro. Y si me quedo me va a estar cortando de aquí para siempre. Exactamente. Va a estar siempre censurándome. Sí. Y al final mi trabajo, que se supone que es en el que creo, va a ser nada. Va a ser sí, pero solamente partimos lo que de la ilusión de que el periodismo y los medios son objetivos. No, por supuesto que no lo son. No. Y ese es un problema. Que todos los días decimos aquí majaderamente no nos crea. No le crea a nadie, sino que contraste. Parta desde esa premisa. Hágase ejercicio, no sea flojo. ¿Sí? Contrastar lo que está viendo. Porque está la responsabilidad de quien emite, pero la responsabilidad del receptor, de que se la compra completa. Oye, pero si esto no es así, ¿dónde lo viste? En el mucho gusto. Nah, pues bueno, no me güey, pues caché. Entonces, al final hay una cierta pasividad al otro lado. Uh-huh. Se ve harto en Facebook. Facebook, ahora va a decir el Toño que odia Facebook. Saltamos esa parte. Por favor. Ya la escucharon varias veces. Que uno ve así gente que publica noticias de cualquier medio, ni siquiera verifican si ese medio es real. O sea, ni siquiera está ese mínimo esfuerzo que es googlear, ¿no? O ver qué otras notas tiene ese medio. Y publican así, hoy está pasando esto. Y tú realmente ves y dices, ¿pero qué es esta? Esta página no la había visto en mi vida. Y uno la revisa y en realidad puras notas basuras, puras notas que en realidad no tienen ningún sentido, son falsas, o hablan de un estudio de la Universidad de Harvard, y cosas así. Pues entonces uno dice, bueno, si es que no hay una capacidad de uno como receptor de ser crítico, es que te van a meter los goles y finalmente no se le va a exigir jamás al periodista, no se le va a exigir jamás al medio de que tenga mayores niveles de exigencia, porque si o mayores niveles de hacer un trabajo investigativo y periodístico real, pues. Si en realidad la gente no le interesa de cambiar de canal porque el medio te está mintiendo, porque el medio en realidad está tirando una versión que no tiene sentido, bueno, no mucho vamos a avanzar. Pues. Y por eso es que también, justamente, yo creo que acá también se incentiva harto eso de investigue, revise, inspecciónenos, porque eso es lo que hay que hacer y hay que hacer con este y con todos los medios. Uh-huh. Acá no hay que llegar y querer a la primera, hay muchas versiones, las noticias tienen muchas. Lo de inspecciones no sé si... Que no venga inspecciones. Verifique. Verifique. Como... Verifique lo que decimos. Verifique. En realidad eso es, no venga acá. Por favor. Principalmente tú. Cada segundo. Pregunta Emilio, dice, cabro, ustedes que cachan de medios, pero a nivel general, ¿hay más autocrítica en otros canales públicos en el mundo que en TVN, no? Mira, él cacha más de medios que nosotros, eso sí. En general, ni tanto. Obviamente hay ciertos ejercicios periodísticos en ciertos canales donde asumen, por ejemplo, errores y hay rectificaciones del mismo. En la misma proporcionalidad en la que fueron emitidos. Uh-huh. Conversamos hace un tiempo, por ejemplo, lo que ocurrió con O Globo, que pidió perdón a propósito de haber no solamente validado el golpe, sino haberlo apoyado y no haber dicho la verdad en muchos casos. Me refiero a uno de los medios más grandes de Brasil, en términos de medio impreso. En términos de televisión, depende, porque la televisión es, en definitiva es un negocio y se debe al público. Por tanto, depende del tipo de sociedades. Por ejemplo, no sé, siempre se destaca la seriedad con que trabaja hartos temas y en algunos casos no tanto, pero por ejemplo la BBC de Londres tiene un manejo que se ha convertido en una especie de como de línea para algunos lados o algunos países. Pero como todo esto está tan cruzado con el tema del negocio, la verdad depende mucho de eso. Yo creo que es difícil hablar de ética cuando lo que importa o lo que se prima en definitiva a toda costa y en última instancia el negocio. Es difícil tener ética ahí porque va a importar mucho más si, mira, hiciste un reportaje como la gallampa pero tenés buen rating y por tanto tenés más auspiciadores, por ejemplo el caso de En su propia trampa. No podemos hablar de periodismo ahí. Ah, pero es un show que se vende como tema de investigación periodística, que es entretenido y tiene rating, por algo se hace. Y por algo, ¿en cuántas temporadas vaya? 5, 6. ¿Por qué? Porque da rating. Entonces, es difícil hablar de ética cuando, por ejemplo, no sé, pues en el caso de la dictadura cívico-militar, estaba el caso de la DINACO, el tema de la CNI, del reporte de una dictadura. Pero en términos de democracia hoy día los costos son distintos. Y los costos tienen que ver porque está regido, instalado por la propia dictadura, la lógica de mercado. Entonces lo que importa no es un programa es bueno o malo. Lo que importa es si vendió o no vendió. De hecho, se celebra el programa cultural que tuvo buen rating. ¿Cachai? Y al final tiene que ver con eso. Y ahí es muy difícil hablar de ética periodística. Yo creo que cuando el negocio está metido, creo que cuando la publicidad está de lleno metida en el medio, no podemos hablar de ética periodística. No hay ética periodística. Podéis tener la ilusión de ética periodística. Podéis decir que tú tenías una línea editorial, ¿cachai? Pero en la práctica, en lo concreto, cuando el negocio es el que manda y define la línea, o sea, vamos a publicar esto porque esto nos va a traer el auspiciador que necesitamos. Esto va a hacer que haya más flujo, por tanto vamos a tener tal... no podemos hablar de ética periodística. Y yo no conozco canal de televisión que no esté cruzado por eso. Por eso daba un poco el ejemplo de lo que era la BBC de Londres, porque hay un canal cultural que independientemente de, tiene asignado cierta cantidad de horas casi lectivas, se entiende casi como un tema de educación. No quiero decir que con eso sea la panacea ni lo mejor del mundo, no, para nada, pero por lo menos está regulado porque se establecen leyes que permiten esa facultad. Podía hablar de la televisión cubana, que también te dan series gringas, por si acaso, ojo, pero tiene... yo he visto, por ejemplo, programas culturales cubanos y me parecen no solamente buenos, sino que son súper creativos porque hay una precariedad detrás, no tienen más estudio de televisión y todo lo demás. En Francia, por ejemplo, también... tienen canales bien interesantes de carácter de cultural, que por eso rescataba un poco también esa visión europea del canal cultural, que son entretenidos. No te venden esa hueá cultural así como fame, la tosa, y que ha empezado, ojo, a darse en algunos casos. Acá hay programas bastante buenos los días sábados. Bastante buenos, ¿cachai? Es el único día que me gusta ver tele. Pero ojo, ha ido creciendo marginalmente su rating. Uno que está como pendiente de hacer análisis medial, pero se ha instalado. Por ejemplo, hoy día tú le preguntás, y hay gente que ve programa, disculpa por hacer propaganda, pero Recomiendo Chile, que es una maravilla. Termináis cagado de hambre. Eso es lo terrible de ese programa. Te da un hambre. Es tan bello. Y que tiene que ver con una hueá muy, muy sencilla. Una cabra, viajar y cachar que este país tiene cosas lindas, pero no te vayas al restaurante, al hotel y vamos. Te vayas a la pica. Ya. Y vais conociendo el trato y todo. A mí hubo un programa que fue muy galardoneado afuera de Chile. De hecho, hay un programa que lo nominaron la televisión colombiana, que es chileno, lo hizo TVN, y Chile ni siquiera lo postuló. Y ganó. Uh-huh. Pero hay un programa que yo encontré uno de los mejores que se ha hecho el último tiempo. Más allá del reportaje periodístico, por ejemplo, el caso de Guerrillero, lo que hizo Última Mirada. Eso en términos periodísticos, pero en términos de relato, de formato y de este que se llamaba ¿Con qué sueñas? Bueno, es un programa hermoso, que es el país visto desde el punto de vista de los niños y contando su historia. ¡Ay, bueno, es una, qué cosa más una joya ese programa! Habían niños extranjeros, me acuerdo un cabro chico que eran mapuche y que era como un viejo chico. Así, un enano, así, puta, habrá tenido como 6, 7 años, así, uh-huh. Una exquisite. Y veía el mundo desde una perspectiva, y se llamaba ¿Con qué sueña? Creo que tuvo como 2 temporadas. Y tú decís, ay, wea, buena, pues, ¿cachai? Hay historias que se cuentan ahí. TVN tiene Chile un estado, por ejemplo, que a veces te pone interesante y a veces no. Que es un poco distinto al viejo Frutos del País, Tierra Adentro, que era un poquito lento, La Tierra en que Vivimos, con Núñez, ¿te acuerdan? De ese tipo, que era como entretenida, pero igual era como muy gratoso, porque tenía esa cosa como documentalista que en Europa ya habían pasado hace 20 años atrás. Así. Mm. Sí, al Sur del Mundo, me acuerdo, que de hecho editaba Pedro Chasqui, que era bueno, pero era lento. Mm. Entonces no pegaba tanto. No, los programas ahora están algunos más entretenidos, dinámicos, culturales. Sí, pero... por ejemplo, ¿qué periodista chileno de TV en la actualidad cumple con esa misión basal del periodismo, que es informar sin tener compromiso? No conozco alguno. ¿Quién podría ser? De TVN no se me ocurre nadie. Diría Rafael Cabá porque es guapo, pero... No. Bueno, tú y tu gusto. No sé, no se me ocurre alguien. Me parece que se me cruza ahí en la cabeza en términos periodísticos que me parece interesante. No quiero prender velas con esto, pero me parece que es muy interesante el rollo y el formato que ha logrado armar periodísticamente ese personaje, Beatriz Sánchez. Me parece interesantísimo. Pero está como en un canal outsider igual. Y porque te permite, porque te genera incluso hasta rating, tener ese, bueno, tenía un noticiero que lo terminaron cerrando, hoy día está haciendo entrevistas, como en la previa mentira, como un espacio interesante también, hay pocos espacios para conversar de verdad. Pero sería, ¿quién? En el 13 no hay ninguno. En el 11, salvo ese... Alerta máxima. Alerta máxima. Cacha, po, weón. Ahí tenía otro que también tiene buen rating, po, weón, porque la gente es morbosa. Es como ver videos de YouTube. Pero ves cómo le pegan, a los delincuentes, por loco. Azotando puertas y creyéndose comandos ahí. No. Bueno, yo aquí estoy de acuerdo con lo que dice Jaime Carú, que dice, desde el momento en que tenés que sacar utilidades, se muere el periodismo. Yo estoy de acuerdo con eso. Por eso hay una discusión constante. Lo voy a plantear a... Este es un tema que hemos discutido acá un par de veces. Y una vez hicimos un taller acá y explicamos esto y mucha gente quedó loca. Los medios de comunicación no generan plata. Es un mito eso. El único mito que tiene gente como Rupert Murdoch, por ejemplo, que es un magnate de las comunicaciones. porque tiene otros negocios, pero que en Estados Unidos no, porque en Estados Unidos está prohibido, en lo virtual, tener otros rubros de negocio cuando estáis metidos en las comunicaciones. Se supone. Pero todos sabemos que por Rupert Murdoch tiene otros intereses también en términos, pero en otros países, en Inglaterra, qué sé yo, en otros más. Pero no se gana plata. Y les puedo dar ejemplos concretos. Las ganancias que tiene, por ejemplo, Chilevisión, cuando más ganó, cuando estuvo ahí liderando el rating, esto fue ocurrió hace como 4 o 5 años, tuvo una ganancia como de 4 millones de dólares neto, 4, no más que eso. Y tú decís, bueno, los Luxis ganan eso, bueno, en una semana. Pues, Alexis bueno. Sánchez gana eso Alexis en un mes. Gana en un par de meses esa plata, pues, bueno. Y tú decís, bueno, no es tanta plata. No es tanta plata. Y cuando pierden, pierden harta. Ya. El caso de Canal 13, lo mismo. De hecho, Canal 13 está en pérdida. Está como en 1 millón, 2 millones menos de dólares. Y tú decís, ¿por qué entonces este negocio? Porque los medios de comunicación son importantes. Acá no hay prohibición en Chile de tener varios, por ejemplo, rubros. Bueno, Luxis tiene radios y televisión. Parlamento. y un gobierno, que no es menor. Tenía el caso de Sayé, que no tenía de televisión, quería tenerla, que era 3TV, fracasó antes de entrar, porque, bueno, está el tema de la fusión de SMU, la crisis económica que estaba viviendo el grupo Sayé, y que fue salvado de una otra manera por... ¿Para qué vamos a entrar en eso? Por santos en la corte. Que sí, pero haga un reportaje de eso. No creo que lo haga. Tiene la tercera, tiene a Copesa, que va desde Ciper, que pasa hasta... La cuarta. Bueno, está el Mercurio y todo lo demás. Todos empresarios mediales, pero que en definitiva tienen otros rubros. ¿Por qué? Porque entienden que los medios de comunicación generan opinión pública y la opinión pública genera subjetividad y la subjetividad genera condiciones favorables para su negocio. Por tanto, pueden subsidiar las pérdidas. Esto es un negocio, es parte de... Es como tener una oficina de relaciones públicas de grandes empresas, claro, y que de una otra manera hacen inserto y todo. Bueno, esto tiene medios de comunicación más encima. Cosa que en otros países estaría prohibida. Insisto nuevamente con esa parte. Y a través de eso genera la subjetividad, por ejemplo, a través de los medios de comunicación, estos grupos que son grupos empresariales, lograron instalar una dicotomía que era falsa, que es la gente no está de acuerdo con la reforma. La gente no estaba de acuerdo en el frenazo de la reforma. La gente no estaba de acuerdo porque, de hecho, termina ganando casi como un 60% Michelle Bachelet. ¿Cuánto es? En las elecciones me refiero propiamente tal. Claro. Segunda vuelta, ya. Ya, ese 60% votó por el programa de Michelle Bachelet. Digámoslo, que algunos lo leyeron o por lo menos lo anuncio. Y al poco andar, esos frenazos al propio interior de la mayoría se dieron. Pero no era porque estaban contra la educación gratuita. De hecho, sigue teniendo alta estadística, alta nivel de encuestas, por ejemplo, educación gratuita. De hecho, la gente apoya el aborto, apoya la educación gratuita, apoya que hay mejor salud. Pero a través de los medios dijeron que no, que la gente estaba en desacuerdo en esta forma de pasar la retroexcavadora, la gente no estaba de acuerdo con la reforma. Y eso te lo decían todos los días en el Canal 13, que tiene una sección ahora de digan 20 segundos y siempre son los buenos más fachos. Así como, dele receta al gobierno. TVN siempre ha sido un neoconservador independientemente del gobierno que esté. Mega... Claro, el canal de la izquierda del país, pues, obvio. Tiene la franja del sí en el matinal. Catherine Saloni, rostro del sí. Pati Maldonado, rostro del sí. Lucho Jara, rostro del sí. Carol Dance, weón, ¿qué chucha hace Carol Dance ahí? Rostro del sí. Del, si hubiese estado... Del sífilis tenía hasta el futuro. Si hubiese estado vivo, hubiese sido rostro del sí. Entonces, tienen intereses, ¿cómo se llama? Empresariales. Entonces pueden subsidiar las pérdidas, tienen y pueden hacerlo a través de sus otros negocios que tienen. O sea, ganó Chile, vendimos más copete, la CSU hizo más plata, guapa, cubre el gasto. Quien virtualmente estaría prohibido, ojo con eso también, pero bueno, ya sabemos cómo funciona el servicio puesto interno y todo lo demás. Y en ese sentido, los medios de comunicación... ¿Para qué voy a citar al Tusser? ¿Para qué voy a citar a Gramsci? ¿Para qué voy a citar a Bourdieu y otros más? Generan esta subjetividad y por eso son tan necesarios. Aún teniendo pérdidas. Porque son necesarios para generar esta forma de que la gente tiene de opinión respecto a una información que le fue dada con un sesgo. Esta radio da información estableciendo un sesgo. Lo tiene. Sin duda que este medio tiene sesgo. Más allá que volvemos a lo mismo, que queremos discutir sobre hechos y desde ahí tenemos una opinión y las notas que hacemos están establecidas en base a hechos, hay un sesgo. No se pierdan eso. Y si lo compra usted completo, va a ser cosa suya, pero yo le recomiendo que contraste la información, la que viene de esta radio o la que viene de cualquiera. Entonces, al final, el punto es ese. Pero hay un mito respecto del tema de los medios de comunicación. Por eso los medios de comunicación se subsidian a través de otras formas. Avisaje estatal, que es el que lleva la mayor parte, es el Mercurio, que ha sido salvado dos veces fuertemente por el Estado. Durante la dictadura y en los gobiernos de la Concertación, cuando el Mercurio pasó un muy mal momento. La Concertación hizo un trato. Mató a los otros medios, de hoy, entre comillas, que podían ser peligrosos en la oposición, que era APSI, Análisis, Fortín Mapocho, qué sé yo, las mató. Recomiendo leer algunos escritos de Juan Pablo Cárdenas, actual director de la Radio Universidad de Chile, para clarificarnos que fue una decisión política, porque la plata estaba. El gobierno europeo ofrecieron la plata para salvar esos medios. Y ahí uno ve intentos periodísticos como el semanario CD+7, uno ve intentos periodísticos que intentaron algunos sacar revistas como La Rocinante, que era buena. Porque al final es súper difícil mantener un medio en términos financieros dentro de la lógica de mercado donde hay que competir. Por ejemplo, La Rocinante una vez hizo una crítica respecto a un negocio que estaba haciendo la Concertación y le quitaron la plata del Mineduc, que era uno de los grandes auspiciadores, y se la quitaron, donde estaba la Farid Serán, ahí periodista. Entonces, cuando hay intereses comerciales, y hoy día que está la nueva plataforma de medios digitales, ya ándate al tiro, de medios digitales, puede perfectamente dar. Pero despídete, ey, que se va yendo la Amanda, que tiene que irse a una... Despide. Adiós. Está a corriendo todos así, parecís Bolívar. Auditores de Radio Villa Francia. Gracias por acompañarnos. Bueno, auditores y auditoras, se entiende. Eso. Adiós. Nos encontramos mañana, me imagino. Mañana tenemos sí, especial todo el día con el 11 de septiembre. Súper. Uf. Adiós. A cuidarse con eso. Dale. Ahí hablamos. Chao, Amanda. Chao. Nosotros ya nos vamos yendo. Empezamos un poquito más tarde hoy día, así que ya estamos dentro de la hora. Pero decir que los medios de comunicación tienen definitivamente un objetivo más transparente, más oculto, qué sé yo, pero hay un sesgo sin duda. Y en ese contexto, plantear que hay una otra distorsión en lo que hoy día son las nuevas plataformas digitales que han abierto un nuevo mundo, muy en pañales acá en Chile, también está el tema de hoy día en juego la ganancia de la publicidad, que es monetarizar, por ejemplo, tu página. Y ahí es donde lo que decía acá Jaime Carú, es cierto, desde el momento en que tenés que sacar utilidades se muere el periodismo. Es verdad. Sí. Esa es la verdad. Hay gente que la podrá discutir lo que queráis, pero esa es la verdad. No, que tenemos que poner esta weá que es basura porque con eso vamos a ganar plata y con eso vamos a mantenerlo. Al final termináis sacrificando la línea editorial. Gracias. Eso es. Absolutamente. No, y hay que rescatar justamente ese periodismo que obviamente tiene una marca, una posición, si no estamos hablando acá ni levantando el periodismo objetivo. De hecho, yo creo que uno de los grandes problemas desde los 90 en adelante, esa ficción llamada periodismo objetivo, que a todas luces no lo es, sino que reivindicar un periodismo comprometido, pero que un periodismo que busque la verdad y que tenga esa vocación de búsqueda de la verdad, que yo creo que eso es lo que tanta falta hace. Y que claramente así los medios hegemónicos, canales de televisión, diarios principalmente, no están cumpliendo esa labor. Más bien están cumpliendo otras labores, que sería, yo creo, que lo interesante, y saber qué intereses están respondiendo. Intereses económicos, claro, no tanto el ganar y tener el avisaje del medio, sino también proteger los intereses económicos de los dueños del diario y, por supuesto, de la clase de los dueños de los distintos medios de comunicación. Pero, por ejemplo, una de las cosas que tiene que ver con la honestidad periodística es llamar las cosas por su nombre. evitar los eufemismos. Puedes tener un diccionario, un sinónimo, antónimo, si te complica de repente ser reiterativo, pero las cosas se llaman por su nombre. Estoy leyendo esto, no conozco este medio. Se llama crimenycastigo.cl, pero dice, una nota de hoy, escándalo en la Facultad de Economía de la Universidad de Chile por inapropiada conducta de profesor. Discúlpame. Voy a leer parte de la nota y me parece que el escándalo aquí es parte del titular. Se trata de un docente de la Escuela de Economía y Negocio de la Universidad de Chile quien habría violado a una estudiante de intercambio. Discúlpame, violar a alguien no es una conducta inapropiada. No. ¿Cachai? Partimos desde una... insisto, escándalo en la Facultad de Economía de la Universidad de Chile por inapropiada conducta de profesor. Inapropiada que se hubiera comido los mocos delante de los compañeros, o sea, de los cabros que están ahí estudiando. Pero violar a alguien no es una conducta inapropiada. Para nada. Este tema de los eufemismos, esto es una tesis de ahora. Durante la noche, el docente de 44 años habría estado compartiendo junto a estudiantes en una fiesta realizada en un departamento y entre ellos se encuentra la presunta víctima, una joven estadounidense de 21 años que realizó la denuncia a Carabineros y así lo confirmó a Radio Cooperativa. La joven de 21 años habría concurrido hasta la clínica privada de Providencia para constatar las lesiones y luego realizó la denuncia en Carabineros. La persona acudió a una clínica. Carabina tomó conocimiento del hecho y se detuvo a la persona que quedó en disposición de la fiscalía, afirmó el capitán José Lorca de la 19 Comisaría de Providencia. La estudiante fue llevada hasta el servicio médico legal para ¿cómo se llama? Contratar las lesiones y hacerse los peritajes y exámenes de rigor. ¿Y no dicen el nombre del...? No, pero discuto nuevamente el titular. Sí, estamos hablando de una violación, no estamos hablando de una conducta inapropiada, no, güey, pues, no sé. Discúlpame, pero no es una conducta inapropiada eso. Para nada, eso es un delito, es un crimen. Oye, Pablo Juan nos da un dato que no es menor. Dice, lo más increíble es que Patricio Caldichuri, editor de noticias de 60 minutos, o 60 mentiras, ¿se acuerdan? 60 mentiras por minuto. Ya. Es hace varios años el editor de Chilevisión Noticias. Guau. No deja de ser igual. No deja de ser. Y también pasa eso, pues, de que uno pensaría de que estos tipos deberían, en el aprendizaje, deberían estar proscritos del periodismo y siguen ejerciéndolo sin problema. Bueno, la Nazure se acuerda. De hecho, fue criticado en las redes sociales, ¿sabes? Cuando estaban dando un reportaje sobre los abusos de la ISAPRE, se fueron a comerciales con una ISAPRE, pues, ¿te acuerdas? Ah, sí, pues sí me acuerdo. ¡Epa! ¿Qué pasa ahí? Gerardo Veravide dice, no son independientes de toda ideología. Jaja, me siento engañado. Así, tal cual. Llevamos a Gerardo Benavides para Chillán. Engañado para Chillán. Así. No, vamos yendo ya, pues. Ya, pues. Despídase. Bueno, ha sido un gusto, como siempre, estar acá en el matinal de Radio Villa Francia. Mañana nos vemos ahí en la tarde-noche ya, transmitiendo también a través... Mañana va a haber matinal igual. Por eso, claro. Matinal, obviamente, también centrado también a los 42 años del golpe cívico-militar. y luego también va a haber transmisión constante, obviamente, contenido más temático, y posteriormente ya a la tarde-noche ya va a volver las transmisiones en vivo, cubriendo lo que esté ocurriendo también en este 11 de septiembre ya de 2015 a 42 años del golpe. Sí que, por supuesto, un gusto. Manténgase en la sintonía, obviamente, de la Radio Villa Francia, harta programación. Tanta que ya cuesta aprendérsela y por lo tanto sigan escuchando solamente. Está la repetición también de La Inmortalidad del Cangrejo y por supuesto, como le decíamos, mañana desde las 10:30 transmisión especial de... Vamos a estar con el matinal y vamos a estar obviamente marcados por lo que es la conmemoración de 42 años. Sí, se voy a volver a poner el radioteatro. Está, sí, está. No, si tenemos ahí una programación especial, bueno, como todos los años, marcamos ahí. Obviamente desde la memoria y también desde nuestra línea editorial. Pero vamos a estar con matinal, por tal vamos a estar revisando también informaciones y noticias y haciendo un recuento de lo que ha ido ocurriendo. Y también estaremos marcados por lo que tiene que ver con la conmemoración de 42 años del golpe. Y estaremos durante el día con transmisión especial y en la tarde-noche ya estaremos en vivo viendo lo que está pasando en distintos puntos del país. A propósito de las conmemoraciones que se van a estar realizando en todo Chile. Nos despedimos. Nos recortamos nosotros mañana, un rato más, a las 2. a los que están en vivo, llega el Noticiero Ciudadano. Un abrazo gigantesco para todos y todas. Antes de irme, tiran un tema ahí, no menor. Dice, Jaime Carú continúa y dice, el mostrador y su avisaje de AFP declinen ni hablar. Sí, varios más. Y el mostrador que está negociando la ley, el mostrador, para poder tener avisaje estatal, que está negociando ahí. Está en el Congreso eso. Pero, en fin, nos vamos yendo. Un abrazo a todos. Esto fue El Matinal de Radio Villa Francia. Que estén muy bien. Chao. Chao. Al final de este viaje la vida quedará una cura de tiempo y amor, una gasa que envuelva un viejo dolor. Aquí finaliza El Matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. La vida quedará, nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio. Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online.